La isla misteriosa. Julio Verne. Tercera parte. Capítulo 8. Cena de Harbert. La fortuna empieza a darles la espalda. Luego, los presidiarios continuaban en las inmediaciones de la dehesa, espiando lo que en ella pasaba, decididos a matar a los colonos uno tras otro. Había que tratarlos como fieras, pero debían tomarse grandes precauciones, porque en aquel momento los miserables tenían la ventaja de la situación. Viendo y no siendo vistos, pudiendo sorprender bruscamente con un ataque y no pudiendo ser sorprendidos. Ciro Smith tomó todas las medidas necesarias para vivir en la dehesa, cuyas provisiones, por otra parte, podían bastar para largo tiempo. La casa de Ayrton había sido provista de todo lo necesario para la vida, y los presidiarios, asustados por la llegada de los colonos, no habían tenido tiempo de saquearla. Era probable, como observó Gedeón Spilett, que las cosas hubieran pasado de esta manera. Los seis presidiarios desembarcados en la isla habían seguido el litoral sur. Después, recorriendo las 2 millas de la península serpentina, no queriendo aventurarse por los bosques del Far West, habían llegado a la desembocadura del río de la Cascada. Una vez en aquel punto, subiendo por la orilla derecha del río, habiendo encontrado los contrafuertes del Monte Franklin, entre los cuales era natural que buscasen refugio, no habían tardado en descubrir la dehesa, entonces deshabitada. Se habían instalado, esperando el momento de poner en ejecución sus proyectos abominables. La llegada de Ayrton les sorprendió, pero habían conseguido apoderarse del infeliz. Lo demás se adivinaba fácilmente. Entretanto, los malhechores, reducidos a 5, pero bien armados, vagaban por los bosques y aventurarse contra ellos era exponerse a sus tiros sin que fuera posible contestarlos ni evitarlos. «Esperemos. Es lo único que se puede hacer», repetía Ciro Smith. «Cuando Harbert esté curado, podremos organizar una batida general en la isla y acabar con esos miserables. Tal será el objeto de nuestra gran expedición, al mismo tiempo que... ¿Qué buscará nuestro protector misterioso?», añadió Gedeón Spilett, acabando la frase del ingeniero. «Ah, tenemos que confesar, querido Ciro, que esta vez su protección nos ha faltado y en el momento en que nos era más necesaria». «¿Quién sabe?», exclamó el ingeniero. «¿Qué quiere usted decir?», preguntó el periodista. «Que aún nos aguardan muchos contratiempos, mi querido Spilett, y que la poderosa intervención de ese ser misterioso tendrá quizá ocasión de ejercitarse en favor nuestro». «Pero no se trata de eso. La vida de Harbert ante todo. Este era el cuidado más doloroso de los colonos. Pasaron algunos días y el estado del pobre joven, afortunadamente, no había empeorado. Era mucho haber ganado tiempo contra la enfermedad. El agua fría, siempre mantenida a la temperatura conveniente, había impedido la inflamación de las heridas, y el periodista llegó a creer que aquel agua, un poco sulfurosa, lo cual se explicaba por la proximidad del volcán, tenía una acción más directa sobre la cicatrización. La supuración era menos abundante y Harbert, merced a los cuidados incesantes de que estaba rodeado, volvía a la vida. Su fiebre era menos intensa. Además, estaba sometido a una dieta severa y, por consiguiente, su debilidad era y debía ser grande, pero no faltaban las tisanas y el reposo absoluto le hacía bien. Ciro Smith, Gedeón Spilett y Pencroff se habían hecho muy hábiles para curar al joven herido. Habían sacrificado todo el lienzo que había en la habitación. Las heridas de Harbert, cubiertas de compresas y de hilas, no estaban ni comprimidas ni holgadas, de manera que se provocase la cicatrización sin determinar ninguna reacción inflamatoria. El periodista hacía las curas con cuidado, sabiendo cuán importante era esto y repitiendo a sus compañeros lo que reconocen espontáneamente la mayor parte de los médicos, a saber, que es más raro ver una cura bien hecha que una operación bien practicada. Al cabo de 10 días, el 22 de noviembre, Herbert mejoraba a ojos vistas y había comenzado a tomar algún alimento. Volvían los colores a las mejillas y miraba sonriéndose a sus enfermeros. Hablaba un poco, a pesar de los esfuerzos de Pencroff, que charlaba sin cesar para impedirle tomar la palabra y le contaba las historias más inverosímiles. Herbert le había preguntado por Ayrton, porque le extrañaba no verlo allí, y pensaba que debería estar en la dehesa, pero el marino, que no quería afligirlo, se había contentado con responder que Ayrton había marchado al Palacio de Granito para defenderlo con Nav. «Ah», decía, «esos piratas son unos caballeros que no tienen derecho a ninguna consideración de nuestra parte». Y el señor Smith, que confiaba en atraerlos con buenos sentimientos. «Yo les enviaré un buen sentimiento, pero será con una bala de grueso calibre». «¿Y no se les ha vuelto a ver?», preguntó Harbert. «No, hijo mío», contestó el marino, «pero los encontraremos. Cuando estés curado, veremos si esos cobardes que hieren por detrás se atreven a atacarnos cara a cara». «Estoy todavía muy débil, mi pobre Pencroff». «Bah, las fuerzas volverán poco a poco». «¿Qué es una bala a través del pecho?» «Una friolera. Yo he tenido algunas y no por eso me siento menos fuerte». Las cosas parecían tomar buen cariz, y desde el momento en que no se había presentado ninguna complicación, la curación de Harbert podía considerarse como asegurada. Pero ¿cuál hubiera sido la situación de los colonos si su estado se hubiera agravado? Si, por ejemplo, se hubiera quedado la bala en el cuerpo o hubieran tenido que amputar al joven el brazo o la pierna. «No», dijo más de una vez Gedeón Spilett, «nunca pensé sin temblar en una eventualidad semejante». «Y sin embargo, si hubiera sido preciso operarlo», dijo un día Ciro Smith, «creo que no hubiera usted vacilado». «No, Ciro», repuso Gedeón Spilett, «pero bendito sea Dios que nos ha evitado ese duro trance». Los colonos, en esta como en todas las demás circunstancias, habían apelado a esa lógica del buen sentido que tantas veces les había sido útil y habían logrado buen éxito, gracias a sus conocimientos generales. Pero ¿no vendría un momento en que fuese inútil toda su ciencia? Estaban solos en aquella isla, y los hombres se completan en la sociedad, y son necesarios los unos a los otros. Ciro Smith lo sabía perfectamente, y algunas veces se preguntaba si no vendrían circunstancias que les fuera imposible dominar. Le parecía además que sus compañeros y él, hasta entonces felices, habían entrado en un periodo nefasto. Hacía más de 2 años y medio que se habían escapado de Richmond, y desde entonces puede decirse que todo iba a medida de sus deseos. La isla les había dado abundantemente minerales, vegetales y animales, y si la naturaleza les había prodigado sus dones, su ciencia les había puesto en situación de sacar partido de cuanto se les ofrecía. El bienestar de la colonia era, por decir así, completo. Además, en ciertas circunstancias había acudido en su socorro una influencia inexplicable, pero todo esto debía tener su término. En una palabra, Ciro Smith creía observar que la fortuna iba a volverse contra ellos. El buque corsario se había presentado en las aguas de la isla y si los piratas habían sido destruidos, digámoslo así, milagrosamente, 6 de ellos por lo menos se habían librado de la catástrofe desembarcando en la isla y los cinco que sobrevivían estaban allí, siendo casi imposible agarrarlos. Ayrton, sin duda, había sido asesinado por aquellos miserables que poseían armas de fuego y habían herido a Harbert casi mortalmente. ¿Eran los primeros golpes que la fortuna contraria descargaba contra los colonos? Esta era la pregunta que se hacía interiormente Cyrus Smith. ¿Era lo que se repetía con frecuencia el periodista, pareciéndole también que la intervención tan extraña como eficaz, que tanto les había servido hasta entonces, se apartaba de ellos? Aquel ser misterioso, cualquiera que fuese, cuya existencia no podían negar, ¿había abandonado la isla? ¿Había sucumbido? A estas preguntas no era posible dar respuesta, pero no hay que suponer que Cyrus Smith y sus compañeros, porque hablasen de esas cosas, estuviesen desesperados. Lejos de eso, miraban la situación cara a cara, analizaban las probabilidades favorables y contrarias. Se preparaban a todo evento y se erguían con firmeza ante el porvenir. Si la adversidad venía de cara, encontraría en ellos hombres preparados para combatirla. Capítulo 9. Nav se pone en contacto con ellos y abandonan la dehesa. La convalecencia del joven enfermo marchaba regularmente y solo deseaban que su estado permitiese trasladarlo al Palacio de Granito. Por bien amueblada y provista que estuviese la habitación de la dehesa, no podían encontrar allí la comodidad ni la salubridad de la morada granítica. Además, no ofrecía la misma seguridad y sus huéspedes, a pesar de su vigilancia, continuaban bajo la amenaza de algún lazo de los presidiarios. Por el contrario, en el Palacio de Granito, en medio de aquel asilo inaccesible e inexpugnable, nada tenían que temer, y forzosamente había de frustrarse cualquier tentativa que se hiciera contra sus personas. Esperaban impacientes la hora en que Harbert pudiese ser trasladado sin temor por su herida, y estaban decididos a hacerlo por difíciles que fueran las comunicaciones a través del bosque del Jacamar. No tenían noticias de Nav, pero no alarmaba a los colonos porque el valiente negro, atrincherado en las profundidades del Palacio de Granito, no era probable que se dejase sorprender. No le habían enviado otra vez a Top, porque había parecido inútil exponer al fiel perro a un tiro que hubiera privado a los colonos de su auxiliar más útil. Esperaban, pero deseaban ardientemente verse reunidos en el Palacio de Granito. No quería el ingeniero ver divididas sus fuerzas, porque esta división convenía a los planes de los presidiarios. Desde la desaparición de Ayrton, ya no eran más que cuatro o cinco, y no era este el menor cuidado que agitaba al valiente joven, que comprendía las dificultades de que era causa su enfermedad. La cuestión relativa a lo que debía hacerse en las condiciones actuales respecto a los piratas fue tratada a fondo el día 29 de noviembre entre Cyrus Smith, Gedeón Spilett y Pencroff, en un momento en que Harbert, adormecido, no podía oírlos. «Amigos», dijo el periodista, «después que se hubo hablado de Nav y de la imposibilidad de comunicarse con él, creo que aventurarse por el camino del Palacio de Granito sería exponerse a recibir un tiro sin poder devolverlo. Pero ¿no piensan que lo que convenía hacer ahora sería dar francamente caza a esos miserables?» «Es lo que yo estaba pensando», repuso Pencroff. «Ninguno de nosotros teme una bala, supongo yo, y por mi parte, si el señor Ciro lo aprueba, estoy dispuesto a lanzarme al bosque». «¡Qué diablo! Un hombre vale tanto como otro». «¿Pero vale por cinco?», preguntó el ingeniero. «Yo iré con Pencroff», contestó el periodista. «Ambos bien armados y acompañados de Top». «Querido Spilett y Pencroff», dijo Cyrus Smith, «razonemos fríamente. Si los malhechores estuviesen ocultos en algún rincón de la isla y ese sitio nos fuese conocido, si no se tratase más que de atacarlos, comprendería lo que proponen. Pero, por el contrario, lo que hay que temer es que tengan la seguridad de ser ellos los que hagan la primera descarga. Señor Ciro, exclamó Pencroff, una bala no siempre llega al sitio donde se la envía. La que ha herido a Harbert no se ha extraviado, Pencroff, dijo el ingeniero. Por otra parte, observe que, si los dos nos dejan, yo estaré solo para defenderlo. ¿Responden ustedes de que los presidiarios no les vean abandonarlo y les dejen meterse en el bosque para atacarnos durante su ausencia, sabiendo que aquí no hay más que un hombre y un niño herido? Tiene usted razón, señor Ciro, dijo Pencroff, cuyo pecho rebosaba de sorda cólera. Tiene usted razón. Harán todo lo posible para recobrar la dehesa, sabiendo que tiene provisiones abundantes. Ah, si estuviéramos en el Palacio de Granito. Si estuviéramos en el Palacio de Granito, repuso el ingeniero, la situación sería muy diferente. Allí no temería dejar a Harbert con uno de nosotros, y los otros tres irían a registrar los bosques de la isla. Pero estamos en la dehesa, y conviene permanecer aquí hasta el momento en que todos juntos podamos abandonar este sitio. No había nada que responder a los razonamientos de Cyrus Smith. Sus compañeros lo comprendieron perfectamente. Si tuviéramos siquiera a Ayrton, dijo Cyrus Smith. Pobre hombre, su vuelta a la vida social ha sido de corta duración. ¿Cree que ha muerto? Añadió Pencroff en tono singular. ¿Cree Pencroff que esos tunantes le habrán perdonado? Preguntó Gedeón Spilett. Igual han llegado a pactar. ¿Cómo? Podría suponer que Ayrton, al encontrar a sus antiguos cómplices, olvidando lo que nos debe. ¿Quién sabe? Exclamó el marino, que no aventuraba sin vacilar aquella desagradable suposición. Pencroff, dijo Cyrus Smith, tomando el brazo del marino, ha tenido usted un mal pensamiento, y me dolería que persistiese en su postura. Yo respondo de la fidelidad de Ayrton. Y yo también, añadió vivamente el periodista. Sí, sí, señor Ciro. He hecho mal, repuso Pencroff. Ha sido un mal pensamiento que se me ha ocurrido. Pero, ¿qué quiere usted? No estoy en mí. No soy dueño de mis pensamientos. Este confinamiento en la dehesa se me hace insoportable y jamás me he encontrado tan excitado como lo estoy en este instante. Paciencia, Pencroff, dijo el ingeniero. ¿Dentro de cuánto tiempo mi querido Spilett cree que Harbert podrá ser trasladado al Palacio de Granito? Es difícil, Ciro, contestó el periodista, porque una imprudencia podría traer consecuencias funestas. Pero, en fin, la convalecencia marcha regularmente y de aquí a 8 días, si ha recobrado las fuerzas, veremos. 8 días. Esto aplazaba la vuelta al Palacio de Granito hasta los primeros días de diciembre. La primavera ya llevaba 2 meses. El tiempo era bueno y el calor empezaba a dejarse sentir con fuerza. Los bosques de la isla estaban poblados de hojas y se acercaba el momento de hacer la recolección acostumbrada. La vuelta, pues, a la meseta de la Gran Vista debería ser seguida de grandes tareas agrícolas, que sólo se interrumpirían para ejecutar la expedición proyectada a la isla. Se comprende bien cuán perjudicial debía ser su secuestro a los colonos, pero se veían obligados a someterse a la necesidad y no lo hacían sin impaciencia. Una o dos veces el periodista se aventuró por el camino y dio la vuelta a la empalizada. Top lo acompañaba y Gedeón Spilett, con la carabina armada, marchaba dispuesto a todo. No tuvo ningún mal encuentro ni vio ninguna huella sospechosa. El perro le habría advertido del peligro y, cuando Top no ladraba, podía decirse que nada había que temer, o al menos en aquel momento, y que los presidiarios estaban ocupados en otra parte de la isla. Sin embargo, en su segunda salida, el 27 de noviembre, habiéndose aventurado por el bosque durante un cuarto de milla hacia el sur de la montaña, observó que Top olfateaba alguna cosa. El perro no llevaba su marcha indiferente. Iba y venía, registrando entre las hierbas y las malezas, como si su olfato le hubiese revelado algún objeto sospechoso. Gedeón Spilett siguió a Top, lo animó, lo excitó con la voz, sin dejar de espiar con la vista los alrededores, teniendo la carabina apoyada en el hombro y aprovechándose del abrigo de los árboles para cubrirse. No era probable que Top hubiese encontrado la pista de un hombre, porque en tal caso lo habría anunciado por ladridos medio contenidos y una especie de cólera sorda. Cuando no hacía más que gruñir, el peligro no era inmediato, ni siquiera próximo. Así pasaron 5 minutos. Top registrando y el periodista siguiéndolo con prudencia. Cuando de repente el perro se precipitó hacia la espesura de arbustos de donde sacó un trapo. Era el jirón de un vestido manchado y lacerado que Gedeón Spilett llevó inmediatamente a la dehesa. Los colonos lo examinaron y reconocieron que era un pedazo de chaqueta de Ayrton, hecha de aquel fieltro que solo se fabricaba en el taller del Palacio de Granito. «¿Ya lo ve, Pencroff?», observó Sir Smith. «Ha habido resistencia por parte del desgraciado Ayrton. Los presidiarios se lo han llevado a pesar suyo. ¿Duda usted todavía de su honradez?» «No, señor Ciro», repuso el marino, «y hace largo tiempo que se va desvaneciendo mi desconfianza, pero me parece que hay una consecuencia que sacar de este hecho». «¿Cuál?», preguntó el periodista. «Que Ayrton no ha muerto en la dehesa, que se lo han llevado vivo, puesto que ha resistido. Ahora bien, quizá vive todavía». «En efecto, eso es posible», repuso el ingeniero, que se quedó pensativo. Los compañeros de Ayrton podían abrigar todavía una esperanza. Al principio habían podido creer que Ayrton, sorprendido en la dehesa, había muerto a consecuencia de alguna bala como la que había herido a Harbert. Pero, si los presidiarios no le habían dado muerte inmediata, si lo habían llevado a alguna otra parte de la isla, ¿no podía admitirse que fuese todavía su prisionero? Quizá alguno de ellos había reconocido en Ayrton a su antiguo compañero de Australia, al Ben Joyce, jefe de los presidiarios fugados, y no habrían concebido la esperanza de que se les uniese. Les habría sido tan útil si hubiesen podido lograr que hiciera traición a los colonos. El incidente fue, pues, favorablemente interpretado en la dehesa, y no pareció imposible encontrar todavía vivo a Ayrton. Este, por su parte, si estaba prisionero, haría sin duda esfuerzos para librarse de las manos de los bandidos y, a su tiempo, sería un poderoso auxiliar para los colonos. En todo caso, observó Gedeón Spilett, si por fortuna Ayrton logra salvarse, irá directamente al Palacio de Granito, pues no conoce el atentado de Harbert. Por consiguiente, no puede creer que estemos confinados en la dehesa. «¡Ah! Yo quisiera que estuviese en el Palacio de Granito», exclamó Pencroff. «Y nosotros también. Porque, al fin, si esa canalla no puede intentar nada contra nuestra casa, al menos puede saquear la meseta, las plantaciones y el corral». Pencroff se había hecho un verdadero labrador, aficionado de todo corazón a sus cosechas. Pero debe decirse que Harbert estaba más impaciente que ninguno por volver al Palacio de Granito, porque sabía cuán necesaria era allí la presencia de los colonos. Y era él quien los detenía en la dehesa. Esta era la única idea que ocupaba su imaginación: abandonar la dehesa. Creía poder soportar el camino y aseguraba que recobraría la fuerza mucho más pronto en su cuarto con el aire y la vista del mar. Muchas veces instó a Gedeón Spilett para que dispusiera la partida, pero éste, temiendo con razón que las heridas del joven, mal cicatrizadas, volverían a abrirse en el camino, no quería dar la orden de marchar. Sin embargo, ocurrió un incidente que obligó a Cyrus Smith y a sus dos amigos a acceder a los deseos del joven. Y Dios sabe los remordimientos y dolores que pudo causarles esta determinación. Cyrus Smith, Pencroff y Gedeón Spilett tomaron los fusiles y, dispuestos a disparar, salieron de casa. Top, que había corrido hasta el pie de la empalizada, saltaba y ladraba, pero era de contento y no de rabia. ¿Alguien viene? Sí, y no es un enemigo. ¿Será Nuff? ¿O Ayrton? Apenas se habían cambiado estas palabras entre el ingeniero y sus dos compañeros, cuando un cuerpo saltaba por encima de la empalizada y caía en el recinto de la dehesa. Era Hoop, el propio maese Hoop, al cual Top hizo una acogida de verdadero amigo. ¡Hoop! Exclamó Pencroff. Nuff nos lo envía, dijo el periodista. Entonces, repuso el ingeniero, debe traer algún papel consigo. Pencroff se precipitó hacia el orangután. Si Nuff había tenido alguna noticia importante que dar a su amo, no podía emplear un mensajero más seguro ni más rápido que pudiera pasar por sitios donde no habrían podido aventurarse los colonos ni el mismo Top. Cyrus Smith no se había engañado. Del cuello de Hoop pendía un saquito y en él un billete escrito de mano de Nab. Júzguese la desesperación de Cyrus Smith y de sus compañeros cuando leyeron estas palabras. Viernes, a las 6 de la mañana. Meseta invadida por los presidiarios. Nab. Se miraron sin pronunciar una palabra y entraron en la casa. ¿Qué debían hacer? Los presidiarios en la meseta de la gran vista significaba el desastre, la devastación, la ruina. El muchacho, al ver entrar al ingeniero, al periodista y a Pencroff, comprendió que la situación se había agravado y, cuando divisó a Hoop, no dudó de que amenazase una desgracia al Palacio de Granito. «Señor Ciro», dijo, «marchemos. Me encuentro en estado de soportar el traslado. Quiero irme». Gedeón Spilett se acercó a Harbert y, después de haberle examinado, dijo, «marchemos». Pronto se resolvió la cuestión de si debía trasladarse a Harbert en unas parihuelas o en el carricoche que había llevado a Ayrton a la dehesa. Las parihuelas habrían tenido movimientos suaves para el herido, pero necesitaban dos portadores, es decir, que faltarían dos fusiles para la defensa si ocurría un ataque en el camino. Por el contrario, empleando el carricoche quedarían todos los brazos disponibles. No era imposible poner en él colchones, sobre los cuales descansaría Harbert y, avanzando con precaución, se le evitaría todo choque violento. Llevaron el carricoche. Pencroff enganchó el onagro. Cyrus Smith y el periodista levantaron los colchones y los colocaron en el fondo, entre los dos bandos. El tiempo era bueno. Vivos rayos de sol penetraban entre los árboles. ¿Están preparadas las armas? Preguntó Cyrus Smith. Lo estaban. El ingeniero y Pencroff, armados cada uno de una escopeta de dos cañones, y Gedeón Spilett provisto de su carabina, estaban preparados para partir. ¿Estás bien, Harbert? preguntó el ingeniero. Sí, señor Smith, contestó el joven. Esté tranquilo, no moriré en el camino. Hablando, se veía, sin embargo, que el pobre joven apelaba a toda su energía y que por un esfuerzo supremo de voluntad contenía, digámoslo así, sus fuerzas. El ingeniero sintió que se le oprimía el corazón dolorosamente y estuvo a punto de no dar la señal de la partida. Pero detenerse habría sido desesperar a Harbert y matarlo quizá. En marcha, dijo Cyrus Smith. Abrió la puerta de la empalizada, y Hoop y Top, que sabían callar oportunamente, se precipitaron adelante. El carro salió, se cerró de nuevo la puerta, y el onagro, dirigido por Pencroff, se adelantó a paso lento. Ciertamente, habría valido más tomar un camino distinto del que iba directamente de la dehesa al Palacio de Granito, pero el carricoche se habría movido con dificultad bajo la espesura del bosque, por lo que tuvieron que seguir aquel camino, aunque debía ser ya conocido por los presidiarios. Ciro Smith y Gedeón Spilett marchaban a cada lado del carro, preparados para responder a todo ataque. Sin embargo, no era probable que los malhechores hubiesen abandonado todavía la meseta de la Gran Vista, porque la nota de Nuff había sido escrita y enviada en el momento en que aquellos se habían presentado. Ahora bien, aquella nota tenía la fecha de las 6 de la mañana, y el ágil Hoop, acostumbrado a ir frecuentemente a la dehesa, apenas había tardado 3/4 de hora en atravesar las 5 millas que lo separaban del Palacio de Granito. El camino debía estar seguro en aquel momento y, si había que andar a tiros, no sería verosímilmente hasta las inmediaciones del Palacio de Granito. Sin embargo, los colonos iban en guardia. Top y Hoop, este armado de su garrote, ya adelante, ya registrando el bosque a los lados del camino, no anunciaban ningún peligro. El carricoche adelantaba lentamente bajo la dirección de Pencroff. Habían salido de la dehesa a las 6:30. Una hora después había andado 5 millas sin que hubiese ocurrido ningún incidente. El camino estaba desierto como toda aquella parte del bosque del Jacamar, que se extendía entre el río de la Merced y el lago. La espesura parecía tan desierta como el día en que los colonos habían llegado a la isla. Se acercaban a la meseta. Faltaba 1 milla para divisar el puente del arroyo de la Glicerina. Cyrus Smith no dudaba que el puente estaría en su lugar, ya que si los presidiarios habían entrado por él, después de haber pasado una de las corrientes que cerraban el recinto, habrían tomado la precaución de bajarlo para asegurarse la retirada. Al fin, por entre los claros que dejaban los últimos árboles, los colonos vieron el horizonte del mar. Pero el carricoche continuó su marcha sin que ninguno de sus defensores pensara en abandonarlo. En aquel momento, Pencroff detuvo el onagro y con voz terrible exclamó: ¡Miserables! Y con la mano mostró una espesa humareda que daba vueltas por encima del molino, de los establos y de las construcciones del corral. Un hombre se movía en medio de aquellos humos. Era Nuff. Sus compañeros dieron un grito. El negro los oyó y corrió hacia ellos. Los presidiarios habían abandonado la meseta hacía 1 hora, después de haberla devastado. ¿Y el señor Harbert? Preguntó Nuff. Gedeón Spilett volvió en aquel momento al carricoche. Harbert se había desmayado. Capítulo 10. Harbert lucha persistentemente con la muerte. Ya no se cuidaron los colonos ni de los presidiarios ni de los peligros que amenazaban al Palacio de Granito, ni de las ruinas de que estaba cubierta la meseta. La situación de Harbert lo dominaba todo. ¿Le había sido funesto el traslado produciendo alguna lesión interior? El periodista no podía decirlo, pero él y sus compañeros estaban desesperados. Llevaron el carricoche al recodo del río. Unas ramas dispuestas en forma de camilla recibieron los colchones en que descansaba Harbert desmayado. 10 minutos después, Cyrus Smith, Gedeón Spilett y Pencroff estaban al pie de la muralla granítica, dejando a Nab el cuidado de conducir el vehículo a la meseta de la Gran Vista. El ascensor fue puesto en movimiento y en breve se halló Harbert tendido sobre su cama en el Palacio de Granito. Los cuidados que le fueron prodigados le hicieron volver en sí. El joven sonrió un instante por estar en su cuarto, pero apenas pudo murmurar algunas palabras por su debilidad. Gedeón Spilett reconoció las heridas, temiendo que se hubiesen abierto por estar todavía imperfectamente cicatrizadas. Pero nada había sucedido. ¿De dónde pues venía aquella postración? ¿Por qué se había empeorado el estado de Harbert? El joven fue acometido entonces de una especie de sueño febril, y el periodista y Pencroff se quedaron a su lado. Entretanto, Cyrus Smith ponía al corriente a Nab de lo que había pasado en la dehesa, y Nab refería a su amo los acontecimientos de que la meseta acababa de ser teatro. En la noche anterior, los presidiarios habían aparecido al extremo del bosque, en las cercanías del arroyo de la Glicerina. Nab, que vigilaba de cerca el corral, no vaciló en disparar a uno que se disponía a atravesar el arroyo, pero la noche estaba muy oscura y no pudo saber si la bala del fusil había herido o no al miserable. En todo caso, el tiro no había bastado para hacer huir a los presidiarios, y Nab tuvo solo tiempo de subir al Palacio de Granito, donde, por lo menos, estaba seguro. Pero, ¿qué hacer entonces? ¿Cómo impedir la devastación que los presidiarios amenazaban? ¿Tenía algún medio de avisar a su amo? Y por otra parte, ¿en qué situación estaban los mismos huéspedes de la dehesa? Cyrus Smith y sus compañeros habían marchado el 11 de noviembre y ya estaban a 29. Hacía pues 19 días que Nab no había tenido más noticias que las que había llevado Top. Y estas eran desastrosas. Ayrton había desaparecido. Harbert estaba gravemente herido. El ingeniero, el periodista y el marino estaban, por decirlo así, prisioneros en la dehesa. ¿Qué hacer? Se preguntaba el pobre Nab. Para él, personalmente, no había nada que temer, porque los bandidos no podían alcanzarlo en el Palacio de Granito. Pero estaban a merced de ellos los edificios, las plantaciones y las riquezas exteriores de la colonia. No convenía hacer a Cyrus Smith juez de lo que debía hacerse y avisarle del peligro en que estaba. A Nab se le ocurrió entonces emplear a Hoop y confiarle una nota. Conocía la inteligencia del orangután, ya probada en otras ocasiones. Hoop comprendía la palabra dehesa, que muchas veces se había pronunciado en su presencia y, además, con frecuencia. Había guiado el carricoche a aquella habitación en compañía de Pencroff. Nab no vaciló. Escribió la nota, la ató al cuello de Hoop, llevó al mono a la puerta del Palacio de Granito, haciéndole bajar por una larga cuerda, y después repitió estas palabras varias veces. «Hoop, Hoop, de esa, de esa». El animal comprendió lo que se le exigía y, deslizándose por la cuerda hasta la playa, desapareció en la oscuridad sin llamar la atención de los malhechores. «Has hecho bien, Nab», dijo Cyrus Smith, «pero quizá habrías hecho mejor en no avisarnos». Hablando así, Cyrus Smith pensaba en Harbert, cuya convalecencia parecía tan gravemente comprometida por el traslado. Nab acabó su narración. Los presidiarios no habían aparecido en la playa. No conociendo el número de los habitantes de la isla, podían suponer que el Palacio de Granito estaba defendido por una tropa importante. Recordando el ataque del brick, sabían que los habían acogido muchos tiros, que salían tanto de las rocas inferiores como de las superiores, y sin duda no querían exponerse a ellos. La meseta de la Gran Vista estaba abierta y no enfilada por el fuego del Palacio de Granito. Entregáronse, pues, en ella, a los instintos de depuración, saqueando, quemando y haciendo el mal por el mal, y se retiraron media hora antes de la llegada de los colonos, a quienes debían creer confinados en la dehesa. Naf se precipitó fuera de su retiro, subió a la meseta a riesgo de recibir alguna bala, trató de apagar el incendio que consumía los edificios del corral, y había luchado, aunque inútilmente, contra el fuego hasta el momento en que se presentó el carricoche al extremo del bosque. Estos eran los grandes acontecimientos que habían ocurrido. La presencia de los presidiarios constituía una amenaza permanente para los colonos de la isla Lincoln, hasta entonces tan felices, y debían esperar aún mayores desgracias. Gedeón Spilett permaneció en el Palacio de Granito al lado de Harbert y de Pencroff, mientras Ciro Smith, acompañado de Naf, salió a juzgar por sí mismo de la extensión del desastre. Era una fortuna que los presidiarios no se hubiesen adelantado hasta el pie del Palacio de Granito, porque entonces los talleres de las chimeneas no hubieran escapado a la destrucción. Pero este mal hubiera sido quizá más fácilmente reparable que las ruinas acumuladas en la meseta de la Gran Vista. Ciro Smith y Naf se dirigieron hacia el río de la Merced y subieron por su orilla izquierda sin encontrar vestigios del paso de los bandidos. Al otro lado del río, en el espesor del bosque, tampoco observaron ningún indicio sospechoso. Por otra parte, según todas las probabilidades, había que admitir o los presidiarios sabían la vuelta de los colonos al Palacio de Granito, porque les habían visto pasar por el camino de la dehesa, o después de haber devastado la meseta, se habían internado en el bosque del Jacamar, siguiendo el curso del río de la Merced, y entonces ignoraban el regreso de aquellos. En el primer caso, habrían vuelto a la dehesa, ya sin defensores y que contenía recursos preciosos para ellos. En el segundo caso, debían haber vuelto a su campamento para esperar una ocasión de emprender un nuevo ataque. Había que ganarles por la mano, pero toda empresa encaminada a desembarazar la isla de tan incómodos huéspedes estaba subordinada, entonces lo mismo que antes, a la situación de Harbert. En efecto, Ciro Smith necesitaba para aquella empresa todas sus fuerzas, y nadie podía en aquel momento abandonar el Palacio de Granito. El ingeniero y Naf llegaron a la meseta. Aquello era una completa desolación. Los sembrados habían sido pisoteados. Las espigas de grano yacían por tierra. Las demás plantaciones no habían sufrido menos. La huerta estaba trastocada. Por fortuna, el Palacio de Granito poseía un repuesto de grano que permitía reparar aquellos daños. En cuanto al molino, a los edificios del corral y al establo de los onagros, el fuego lo había destruido todo. Algunos animales asustados andaban errantes por la meseta. Los volátiles que se habían refugiado durante el incendio en las aguas del lago volvían a su sitio habitual y recorrían la ribera. Allí, todo estaba destruido y todo debía rehacerse de nuevo. El rostro de Ciro Smith, más pálido que de costumbre, denotaba una cólera interior que no podía dominar. Sin embargo, el ingeniero no pronunció una sola palabra. Por última vez, miró sus campos devastados y el humo que se levantaba todavía entre las ruinas y volvió al Palacio de Granito. Los días que siguieron fueron los más tristes que los colonos habían pasado en la isla. La debilidad de Harbert aumentaba visiblemente. Parecía que le amenazaba una enfermedad más grave, consecuencia de la profunda alteración fisiológica que había experimentado, y Gedeón Spilett presentía una agravación en su estado que le sería imposible combatir. En efecto, Harbert permanecía en una especie de sopor casi continuo, y comenzaban a manifestarse algunos síntomas de delirio. Los colonos no disponían de más remedios que tisana refrigerante, pero la fiebre, aunque todavía no era muy fuerte, parecía tender a establecerse por accesos regulares. Gedeón Spilett hizo esta observación el 6 de diciembre. El pobre joven, cuyos dedos, nariz y orejas se habían puesto extremadamente pálidos y transparentes, experimentó al principio ligeros escalofríos, horripilaciones y temblores. Su pulso era débil e irregular, su sed intensa, su piel estaba seca. A este periodo sucedió en breve otro de calor. El rostro se le animó, la piel se enrojeció y aceleróse el pulso. Después se manifestó un sudor abundante, a consecuencia del cual pareció que disminuía la fiebre. El acceso había durado unas 20 horas. Gedeón Spilett no se había separado de Harbert, que tenía una fiebre intermitente. Era indudable que se necesitaba a toda costa cortar aquella fiebre antes que se hiciese más grave. «Para cortarla», dijo Gedeón Spilett, «necesitamos un febrífugo». «¿Un febrífugo?», repitió el ingeniero. «No tenemos ni quina ni sulfato de quinina». «No», dijo Gedeón Spilett, «pero hay sauces en la orilla del lago, y la corteza de sauce a veces puede reemplazar la quina». «Probemos sin perder tiempo», repuso Ciro Smith. «La corteza de sauce está considerada como un sucedáneo de la quina, lo mismo que el castaño de Indias, las hojas de acebo, la serpentaria y otras plantas. Había que hacer una prueba con aquella sustancia, aunque no fuese un compuesto equivalente de la quina, y emplearla en el estado natural, pues no había medio de extraer de ella el alcaloide, es decir, la salicina». Ciro Smith fue a cortar del tronco de una especie de sauce negro algunos pedazos de corteza. Los llevó al palacio de granito, los redujo a polvo, y aquella misma tarde le fue administrada una fuerte dosis de estos polvos a Harbert. La noche pasó sin incidente grave. Harbert tuvo algún delirio, pero la fiebre no reapareció ni tampoco al día siguiente. Pencroff recobró alguna esperanza. Gedeón Spilett no decía nada. Podía suceder que la fiebre intermitente no fuese cotidiana, que fuese terciana, en una palabra, que volviese al día siguiente. Todos esperaron al día siguiente en la más viva ansiedad. Además, se observaba que durante el periodo apiréxico, Harbert permanecía como abrumado, teniendo pesada y aturdida la cabeza. Otro síntoma que asustó al periodista: indudablemente, el hígado de Harbert comenzaba a congestionarse. Y en breve, un delirio más intenso demostró que la congestión se extendía también al cerebro. Ante aquella nueva complicación quedó aterrado Gedeón Spilett y llamó aparte al ingeniero. «Es una fiebre perniciosa», le dijo. «¿Una fiebre perniciosa?», exclamó Ciro Smith. «Se engaña usted, Spilett, porque la fiebre perniciosa no se declara espontáneamente. Hay que adquirir el germen». «No me engaño», dijo el periodista. «Harbert había adquirido ese germen en los pantanos de la isla, y esto basta. Ya ha experimentado el primer acceso. Si viene el segundo y no conseguimos impedir el tercero, está perdido». «Pero, ¿y esa corteza de sauce?». «Es insuficiente», respondió Spilett. Y el tercer acceso de fiebre perniciosa que no se puede cortar con la quinina es siempre mortal. Por fortuna, Pencroff no había oído nada de esta observación, porque de otro modo se habría vuelto loco. Ya pueden suponerse los temores que experimentaron el ingeniero y el periodista durante aquel día 7 de diciembre y la noche que siguió. Hacia la mitad del día se presentó el segundo acceso. La crisis fue terrible. Herbert se creía perdido. Tendía sus brazos a Cyrus Smith, a Spilett y a Pencroff. No quería morir. Aquella escena fue desgarradora y hubo necesidad de alejar a Pencroff. El acceso duró 5 horas. Era evidente que Herbert no podría soportar el tercero. La noche fue espantosa. En su delirio, Herbert decía cosas que partían el corazón de sus compañeros. Divagaba, luchaba contra los presidiarios, llamaba a Ayrton, suplicaba a aquel ser misterioso, a aquel protector, que ya había desaparecido y cuya imagen lo obsesionaba. Después volvió a caer en una postración profunda que lo aniquilaba. Muchas veces Gedeón Spilett creyó que el pobre joven había muerto. El día 8 de diciembre no fue más que una sucesión de desmayos. Las manos enflaquecidas de Herbert se crispaban haciendo las ropas de la cama. Se le administraron nuevas dosis de corteza machacada, pero el periodista no esperaba ningún resultado. Si antes de mañana no le hemos dado un febrífugo más enérgico, Herbert morirá. Llegó la noche. La última, sin duda, de aquel niño valeroso, bueno, inteligente, tan superior a su edad, y a quien todos amaban como a un hijo. El único remedio que existía contra la terrible fiebre perniciosa, el único específico que podía vencerla, no existía en la isla Lincoln. Durante aquella noche del 8 al 9 de diciembre, Herbert tuvo un acceso de delirio más intenso. Tenía el hígado horriblemente congestionado, el cerebro atacado, y ya era imposible que conociese a nadie. ¿Viviría hasta la mañana siguiente? ¿Hasta ese tercer acceso que debería indudablemente causarle la muerte? No era probable. Sus fuerzas estaban agotadas y en el intervalo de la crisis se encontraba como inanimado. Hacia las 3 de la mañana, Herbert dio un grito espantoso y pareció retorcerse en una terrible convulsión. Nav, que estaba a su lado, se asustó y fue al cuarto inmediato donde se hallaban sus compañeros. Top, en aquel momento, ladró de un modo extraño. Todos entraron inmediatamente y lograron sujetar en la cama al joven moribundo que quería arrojarse fuera de ella, mientras que Gedeón Spilett, teniéndole el brazo, observaba que iba subiendo poco a poco el pulso. Eran las 5 de la mañana. Los rayos del sol comenzaban a penetrar en los cuartos del Palacio de Granito. Se anunciaba un hermoso día, y aquel día iba a ser el último del pobre Herbert. Un rayo de luz llegó hasta la mesa, situada cerca del lecho. De repente, Pencroff dio un grito y mostró un objeto que había sobre la mesa. Era una pequeña caja oblonga en cuya tapa estaban escritas estas palabras: sulfato de quinina. Capítulo 11. Los colonos salen en busca de los presidiarios y del personaje misterioso. Gedeón Spilett tomó la caja y la abrió. Contenía unos 200 gramos de un polvo blanco, del cual llevó a los labios algunas partículas. El excesivo amargor de aquella sustancia no podía engañarlo. Era el precioso alcaloide de la quina, el antipirético por excelencia. Había que administrar inmediatamente aquellos polvos a Harbert. Después se discutiría cómo se habían encontrado allí. «¡Café!», exclamó Gedeón Spilett. Pocos instantes después, Nav llevaba una taza de la infusión tibia. Gedeón Spilett echó en ella 18 granos de sulfato y consiguió hacérsela beber a Harbert. Había tiempo todavía, porque no se había manifestado aún el tercer acceso de la fiebre perniciosa. Y añadiremos que no se manifestaría. Por lo demás, todos habían recobrado la esperanza. La influencia misteriosa se había ejercido de nuevo en un momento supremo, cuando ya se desesperaba de que acudiese el remedio. Al cabo de algunas horas, Harbert descansaba más apaciblemente. Los colonos pudieron hablar entonces de aquel incidente que hacía más palpable que nunca la intervención del desconocido. Pero, ¿cómo había podido penetrar durante la noche hasta el Palacio de Granito? Aquello era absolutamente inexplicable, y la manera de proceder del genio de la isla era tan extraña como el mismo genio. Durante aquellos días, de 3 en 3 horas, fue suministrado a Harbert el sulfato de quinina. El joven experimentó a la mañana siguiente alguna mejoría. Cierto que no estaba curado. Las fiebres intermitentes están sujetas a frecuentes y peligrosas recidivas. Pero estaba atendido y el específico estaba allí. Y no se encontraba lejos el que lo había llevado. En fin, el corazón de todos se abrió a una inmensa esperanza. Esta esperanza se vio realizada. 10 días después, el 20 de diciembre, Harbert entraba en la convalecencia. Estaba débil todavía y le había sido impuesta una dieta severa, pero no había vuelto el acceso y, además, el dócil joven se sometía de buen grado a todas las prescripciones que se le imponían. Tenía tantos deseos de curarse. Pencroff era como un hombre a quien hubieran sacado del fondo del abismo. Tenía accesos de alegría que llegaban hasta el delirio. Después que hubo pasado el momento del tercer acceso, estrechó al periodista entre sus brazos, casi hasta ahogarlo, y desde entonces no le llamaba más que el doctor Spilett. Faltaba descubrir al verdadero doctor. «Lo descubriremos», repetía el marino. Y ciertamente aquel hombre, cualquiera que fuese, debía esperar un abrazo terrible de Pencroff. El mes de diciembre terminó, y con él, el año 1867, durante el cual los colonos de la isla Lincoln se habían visto sometidos a tan duras pruebas. Entraron en el año de 1868 con un tiempo magnífico, un calor soberbio y una temperatura tropical, que por fortuna podía refrescarse con la brisa de los mares. Harbert renacía y desde su cama, puesta al lado de una de las ventanas del Palacio de Granito, aspiraba aquel aire saludable, cargado de emanaciones salinas que restablecían su salud. Comenzaba ya a comer, y Dios sabe los buenos platitos ligeros y sabrosos que le preparaba Nav. «Casi le dan a uno ganas de haber estado moribundo», decía Pencroff. Durante todo aquel periodo, los piratas no se habían presentado una sola vez en las inmediaciones del Palacio de Granito. De Ayrton no había noticias, y si el ingeniero y Harbert conservaban todavía alguna esperanza de encontrarlo, sus compañeros no dudaban ya de que había sucumbido. Sin embargo, esta incertidumbre no podía durar y, cuando el joven estuviese completamente restablecido, debía emprenderse la expedición, cuyos resultados no podrían menos de ser importantes. Pero era preciso esperar un mes quizá, porque se necesitaban todas las fuerzas de la colonia y aún más todavía para combatir eficazmente a los presidiarios. Harbert iba mejorando sensiblemente cada día. La congestión del hígado iba desapareciendo y las heridas podían considerarse definitivamente cicatrizadas. Durante aquel mes de enero se hicieron importantes trabajos en la meseta de la Gran Vista, pero consistieron únicamente en salvar lo que podía salvarse de las cosechas devastadas de trigo y legumbres. Se recogieron los granos y las plantas y se dispusieron las cosas de manera que pudiera haber una recolección en la estación próxima. En cuanto a levantar los edificios del corral y las cuadras, Ciro Smith prefirió aplazar estas tareas, pues mientras él y sus compañeros estuviesen en persecución de los bandidos, estos podrían hacer una nueva visita a la meseta, y era preciso no darles ocasión de volver a su oficio de saqueadores e incendiarios. La reedificación vendría luego que se hubiera purgado la isla de aquellos malhechores. El joven convaleciente comenzó a levantarse. En la segunda quincena del mes de enero, primero una hora al día, después dos y luego tres. Recobraba las fuerzas a ojos vistas, gracias a su constitución vigorosa. Tenía entonces 18 años. Era alto y prometía ser un hombre de hermosa y noble presencia. A partir de aquel momento su convalecencia, sin dejar de exigir algún cuidado, en lo cual el doctor Spilett se mostraba muy rígido, marchó con regularidad. A finales de mes, Harbert recorría ya la meseta de la Gran Vista y la playa. Algunos baños de mar que tomó en compañía de Pencroff y de Nab le fueron muy bien. Desde entonces, Cyrus Smith creyó que podría ya señalar el día de la partida. Se fijó para el 15 de febrero. Las noches, muy claras en aquella época del año, eran propicias para las investigaciones que trataban de hacerse en toda la isla. Comenzaron los preparativos necesarios para la exploración, y debían ser importantes porque los colonos habían jurado no volver al Palacio de Granito sin haber alcanzado los dos objetos de la expedición. Por una parte, destruir a los presidiarios y encontrar a Ayrton si vivía, y por otra, descubrir al hombre que presidía tan eficazmente los destinos de la colonia. De la isla Lincoln, los colonos conocían a fondo toda la costa oriental, desde el Cabo de la Garra hasta los dos Cabos Mandíbulas. El vasto pantano de los Tadornes, los alrededores del Lago Gran, los bosques del Jacamar, comprendidos entre el camino de la Dehesa y el río de la Merced, y el curso de este y del Arroyo Rojo, y, en fin, los contrafuertes del Monte Franklin, entre los cuales estaba establecida la Dehesa. Habían explorado, pero de un modo imperfecto, el vasto litoral de la bahía de Washington, desde el Cabo de la Garra hasta el promontorio del Reptil, la linde de los bosques y pantanos de la costa occidental y las interminables dunas que morían en las fauces entreabiertas del Golfo del Tiburón. Pero no habían reconocido los grandes bosques que cubrían la península serpentina, toda la orilla derecha del río de la Merced, la izquierda del río de la Cascada y el laberinto de contrafuertes y valles que constituían las tres cuartas partes de la base del Monte Franklin, al oeste, al norte y al este, donde sin duda existían muchas y profundas cuevas. Por consiguiente, todavía habían escapado a sus investigaciones muchos miles de acres de tierra de aquella isla. Se decidió que la expedición se dirigiría a través del Far West, para englobar toda la parte situada a la derecha del río de la Merced. Quizá hubiera valido más dirigirse a la Dehesa, donde debía temerse que los presidiarios se hubieran refugiado de nuevo para saquearla o para instalarse. Pero, o la devastación de la Dehesa era ya un hecho consumado y por consiguiente inevitable, o los presidiarios habían tenido interés en atrincherarse en ella, y siempre habría tiempo de ir allá a echarlos. Después de largas discusiones, se mantuvo el primer plan y los colonos resolvieron dirigirse a través de los bosques al promontorio del Reptil. Caminarían con el hacha en la mano y establecerían el primer trazado de un camino que pondría en comunicación el Palacio de Granito con el extremo de la península en unas 16 o 17 millas. El carricoche estaba en estado perfecto y los onagros bien descansados podían hacer una larga caminata. Se cargaron en él víveres, efectos de campamento, cocina portátil, utensilios diversos y las armas y municiones escogidas con cuidado en el arsenal, ya tan completo, del Palacio de Granito. Pero no había que olvidar que los presidiarios estaban seguramente ocultos en los bosques y que en medio de sus intrincadas espesuras pronto se disparaba y se recibía un balazo. De ahí la necesidad de que el grupo de los colonos permaneciese compacto y no se dividiera bajo ningún pretexto. Se decidió igualmente que nadie quedaría en el Palacio de Granito, debiendo, hasta Top y Hoop, formar parte de la expedición. La inaccesible morada podía guardarse por sí sola. El 14 de febrero, víspera de la marcha, era domingo, y fue consagrado al descanso y santificado por la acción de gracias que los colonos dirigieron al Creador. Harbert, enteramente curado, pero un poco débil todavía, ocuparía un sitio reservado en el carro. Al día siguiente, al amanecer, Cyrus Smith tomó las medidas necesarias para poner el Palacio de Granito al abrigo de toda invasión. Las escaleras que servían antes para subir fueron llevadas a las chimeneas y enterradas profundamente en la arena, de modo que pudieran servir para la vuelta, porque el tambor del ascensor fue desmontado y no quedó nada del aparato. Pencroff quedó el último en el Palacio de Granito para acabar esta tarea, y bajó con una doble cuerda, cuyo extremo estaba sólidamente sujeto abajo y, una vez recogida, no dejó comunicación alguna entre la comisa superior y la playa. El tiempo era magnífico. «Se prepara un día caluroso», dijo alegremente el periodista. «Bah, doctor Spilett», repuso Pencroff. «Caminaremos a la sombra de los árboles y ni siquiera veremos el sol». «En marcha», dijo el ingeniero. El carro esperaba a la orilla, delante de las chimeneas. El periodista había exigido que Harbert subiese a él, al menos durante las primeras horas del viaje, y el joven tuvo que someterse a las prescripciones de su médico. Nav se puso a la cabeza de los onagros. Cyrus Smith, Spilett y Pencroff tomaron la delantera. Top saltaba con aire alegre, y Hoop había aceptado sin ceremonia el sitio que Harbert le había ofrecido en el vehículo. Había llegado el momento de la partida y la pequeña tropa se puso en marcha. El carricoche dobló primero el recodo de la desembocadura y, después de haber subido por espacio de una milla por la orilla izquierda del río de la Merced, atravesó el puente, a cuyo extremo se empalmaba el camino del puerto del Globo. Los exploradores, dejando este camino a la izquierda, comenzaron a internarse bajo la bóveda de los inmensos bosques que formaban la región del Far West. Durante las dos primeras millas, los árboles, muy espaciados, permitieron al carro pasar libremente y, aunque de vez en cuando había que cortar algunos bejucos y mucha maleza, ningún obstáculo serio detuvo la marcha de los colonos. El ramaje espeso de los árboles mantenía una fresca sombra sobre el suelo. Los deodaras, las douglasias, casuarinas, banksias, árboles de goma, dragos y otras especies ya conocidas se sucedían hasta los últimos límites que alcanzaba la vista. Todo el reino de las aves habitual de la isla se encontraba completo. Tetraos, jacamares, faisanes, loros y toda la familia charlatana de las cacatúas, papagayos y cotorras. Los agutíes, canguros, cavialles y otros animales corrían entre las hierbas y todo recordaba a los colonos las primeras excursiones que habían hecho a su llegada a la isla. «Sin embargo», dijo Cyrus Smith, «observo que estos animales, tanto cuadrúpedos como volátiles, son más tímidos ahora que antes, lo cual prueba que estos bosques han sido recorridos últimamente por los presidiarios y que no tardaremos en encontrar sus huellas». Y en efecto, en muchos parajes pudo verse la señal de pasos recientes de unos cuantos hombres, aquí, roturas de las ramas de los árboles, quizá con el objeto de establecer jalones en el camino. Allá, cenizas de hogueras apagadas y huellas de pasos que ciertas partes gredosas del suelo habían conservado. pero nada que pareciese pertenecer a un campamento definitivo. El ingeniero había recomendado a sus compañeros que se abstuviesen de cazar, porque las detonaciones de las armas de fuego habrían podido poner sobre aviso a los presidiarios que quizá andaban por el bosque. Por otra parte, los cazadores necesariamente habrían tenido que dispersarse a distancia del carro y estaba prohibido marchar aisladamente. En la segunda parte de la jornada, a 6 millas, poco más o menos del Palacio de Granito, la marcha se hizo más difícil. Fue preciso, para pasar por ciertas espesuras, derribar algunos árboles y abrir camino. Antes de poner manos a la obra, Cyrus Smith había tenido cuidado de enviar a aquella espesura a Top y a Hoop, que cumplieron concienzudamente su encargo, y, cuando el perro y el orangután volvieron sin haber dado señales de peligro, era prueba de que no había nada que temer por parte de los piratas ni de las fieras, dos especies de individuos del reino animal que estaban al mismo nivel a causa de sus feroces instintos. En la noche de aquel primer día, los colonos acamparon a unas 9 millas del Palacio de Granito, a la orilla de un pequeño afluente del río de la Merced, cuya existencia ignoraban y que había de enlazarse con el sistema hidrográfico a que debía el suelo su admirable fertilidad. Cenaron abundantemente, porque su apetito se hallaba muy aguzado, y se adoptaron las medidas necesarias para pasar la noche sin molestia. Si el ingeniero no hubiera tenido que guardarse más que de las fieras, jaguares u otras, se habría contentado con encender hogueras alrededor del campamento, lo cual habría bastado para defenderles, pero los presidiarios más bien habrían sido atraídos por las hogueras que detenidos, y valía más, en tal caso, rodearse de profundas tinieblas. Por lo tanto, se organizó severamente la vigilancia, velando dos de los colonos y relevándose de dos en 2 horas. Ahora bien, como, a pesar de sus reclamaciones, Herbert fue dispensado de hacer guardia, Pencroff y Gedeón Spilett por una parte, y el ingeniero y Nab por otra, la hicieron a su vez rondando por las inmediaciones del campamento. La noche duró pocas horas. La oscuridad era debida más al espesor del ramaje que a la desaparición del sol. Apenas turbaron el silencio los roncos aullidos de los jaguares y los gruñidos de los monos, que crispaban particularmente los nervios de Maese Hoop. La noche pasó sin incidentes, y al siguiente día, 16 de febrero, los colonos continuaron a través del bosque su marcha, más lenta que penosa. Aquel día no pudieron andar más que 6 millas, porque a cada instante había que abrirse camino con el hacha. Como verdaderos settlers, los colonos cuidaban dejar en pie los grandes árboles, cuyo corte, por lo demás, les habría causado mucho trabajo, y no sacrificaban más que los pequeños. De aquí resultaba que el camino tomaba una dirección poco rectilínea y daba muchas vueltas. Durante este día, Herbert descubrió nuevas especies desconocidas hasta entonces en la isla, como helechos arborescentes, palmas que caían hasta el suelo y parecían extenderse como las aguas en la pila de una fuente, algarrobos, cuyas largas bayas comieron con avidez los onagros y dieron a los colonos pulpas azucaradas de un sabor excelente. Encontraron también magníficos caurís, dispuestos por grupos, cuyos troncos cilíndricos, coronados de un cono de verdor, se elevaban a una altura de 200 pies. Eran aquellos árboles los reyes de Nueva Zelanda, tan célebres como los cedros del Líbano. En cuanto a la fauna, no presentó otros ejemplares que los que ya conocían los cazadores. Sin embargo, entrevieron, aunque sin poder acercarse a ellos, una pareja de esas grandes aves propias de Australia, especie de casuarios que llaman emeus, de 5 pies de altura y de plumaje pardo, que pertenecen al orden de las zancudas. Top se lanzó tras ellas con toda la celeridad de sus 4 patas, pero los casuarios fácilmente se distanciaron. Respecto a señales del paso de los presidiarios por el bosque, todavía se advirtieron algunas. Cerca de una hoguera que parecía haberse apagado recientemente, observaron los colonos huellas que fueron examinadas con atención. Midiéndolas unas tras otras en su longitud y en su anchura, encontraron las señales de los pies de 5 hombres. Los 5 bandidos habían acompañado en aquel paraje, pero, y esto era el objeto de un examen tan minucioso, no se pudo descubrir una sexta señal, que en tal caso sería la del pie de Ayrton. Ayrton no estaba con ellos, dijo Harbert. No, contestó Pencroff. Y si no estaba con ellos, es porque esos miserables lo habrán matado. ¿Pero no tienen esas bestias una cueva donde podamos ir a cazarlos como tigres? No, contestó el periodista. Es más probable que vayan a la aventura. Está en su interés vagar así hasta que puedan ser dueños de la isla. ¿Dueños de la isla? Exclamó el marino. Los dueños de la isla, repitió, y su voz se ahogaba como si un puño de hierro le tuviera asido por la garganta. Después, en tono más tranquilo, dijo, ¿sabe usted, señor Ciro, cuál es la bala que he metido en mi fusil? No, Pencroff. La bala que ha atravesado el pecho de Harbert, y le prometo que no erraré el blanco. Pero estas justas represalias no podían volver la vida a Ayrton, y del examen de las huellas dejadas en el suelo se debía deducir que no había esperanza ninguna de volverlo a ver. Aquella noche se estableció el campamento a 14 millas del Palacio de Granito, y Ciro Smith calculó que debían estar a más de 5 millas del promontorio del reptil. Al día siguiente llegaron al extremo de la península habiendo atravesado el bosque en toda su longitud, pero ningún indicio había permitido hasta entonces hallar el retiro donde se habían refugiado los presidiarios, ni el no menos secreto que daba asilo al misterioso desconocido. Capítulo 12. Aparece Ayrton vivo en la dehesa y los presidiarios muertos. Al día siguiente, 17 de febrero, lo dedicaron los colonos a la exploración de toda la parte frondosa del litoral, desde el promontorio del reptil hasta el río de la cascada. Pudieron registrar completamente aquel bosque, cuya anchura variaba de 3 a 4 millas, porque estaba comprendido entre las dos puntas de la península serpentina. Los árboles, por su altura y su ramaje espeso, indicaban la fecundidad del suelo, mayor que en ninguna otra parte de la isla. Parecía aquel un rincón de esas selvas vírgenes de América o de África Central, trasladado a aquella zona media, lo cual inducía a creer que tan magníficos vegetales hallaban en aquel suelo, húmedo en capas superiores, pero cálido en el interior por efecto de los fuegos volcánicos, un calor impropio de aquel clima templado. Las especies dominantes eran precisamente aquellos caurís y eucaliptus de dimensiones gigantescas. Pero el objeto de los colonos no era admirar aquella magnificencia vegetal. Sabían que bajo este aspecto, la isla Lincoln habría merecido por su categoría ser clasificada en el grupo de las Canarias, cuyo primer nombre fue el de las Islas Afortunadas, pero por el momento su isla no les pertenecía por completo. Otros habían tomado posesión de ella, unos criminales, y había que hacerlos desaparecer. En la costa occidental no se encontraron huellas de ninguna especie, por más cuidado que se puso en buscarlas. No había señales de paso, ni rotura de árboles, ni cenizas frías, ni campamento abandonado. «Esto no me extraña», dijo Ciro Smith a sus compañeros. «Los presidiarios han entrado en la isla por las inmediaciones de la Punta del Pecio y se han dirigido inmediatamente a los bosques del Far West, después de haber atravesado el pantano de los Tadornes. Han seguido, poco más o menos, el camino que hemos traído desde el Palacio de Granito, lo cual explica las huellas que hemos encontrado en el bosque. Pero al llegar al litoral han comprendido que no encontrarían un retiro conveniente. Han subido, por tanto, hacia el norte y entonces han descubierto la dehesa. ¿A dónde quizá han vuelto?, dijo Pencroff. No lo creo, añadió el ingeniero, porque deben suponer que nuestras investigaciones se dirigirán hacia esta parte. La dehesa es para ellos un depósito de provisiones, no un campamento definitivo. «Soy del parecer de Ciro», dijo el periodista. «Y supongo que los presidiarios han buscado refugio entre los contrafuertes del Monte Franklin». «Entonces, señor Ciro, ¿vamos derechos a la dehesa?», exclamó Pencroff. «Acabemos, porque hasta ahora hemos perdido el tiempo». «No, amigo mío», repuso el ingeniero. «Olvida usted que teníamos también interés en saber si los bosques del Far West ocultaban alguna habitación». «Nuestra exploración tiene dos objetos, Pencroff. Si por una parte debemos castigar el crimen, por la otra tenemos que cumplir un deber de gratitud». «Bien dicho, señor Ciro», repuso el marino. «Pero yo creo que no encontraremos a ese caballero hasta que él quiera». Y al decir esto, Pencroff decía lo que estaba en el ánimo de todos. Era probable que el retiro del desconocido fuese tan misterioso como su misma persona. Aquella tarde, el carro se detuvo en la desembocadura del río de la cascada. Se organizó el campamento según la costumbre y se tomaron las precauciones habituales para pasar la noche. Harbert, que había vuelto a ser el muchacho vigoroso y activo antes de su enfermedad, se aprovechaba de aquella existencia al aire libre, entre las brisas del océano y la atmósfera vivificadora de los bosques. Ya no iba en el carro, sino a la cabeza de la caravana. Al día siguiente, 29 de febrero, los colonos, abandonando el litoral donde más allá de la desembocadura se acumulaban tan pintorescamente basaltos de todas formas, subieron el curso del río por su orilla izquierda. El camino estaba bastante libre por las excursiones precedentes que se habían hecho desde la dehesa hasta la costa occidental. Se encontraban los colonos a 6 millas del Monte Franklin. El proyecto del ingeniero era observar minuciosamente todo el valle, cuya vaguada formaba el lecho del río, y acercarse con precaución a la dehesa. Si ésta estaba ocupada, tomarla por la fuerza, y si no lo estaba, fortificarse en ella, haciéndola centro de las investigaciones encaminadas a explorar el Monte Franklin. Este plan fue unánimemente aprobado por los colonos, que estaban ansiosos de recobrar la posesión entera de su isla. Caminaron por el estrecho valle que separaba dos de los más poderosos contrafuertes del Monte Franklin. Los árboles espesos de las orillas del río eran muy raros hacia las zonas superiores del volcán. Era un suelo montañoso bastante quebrado y bueno para las emboscadas, en el cual penetraron los colonos con precaución. Top y Hoop marchaban al descubierto examinando la espesura a derecha e izquierda y rivalizando en inteligencia y destreza, pero nada indicaba que las orillas del río hubieran sido frecuentadas recientemente. Nada anunciaba la presencia ni la proximidad de los bandidos. Hacia las 5 de la tarde, el carro se detuvo a unos 600 pasos de la empalizada, oculta todavía por una cortina semicircular de grandes árboles. Había que reconocer la dehesa para saber si estaba ocupada. Ir abiertamente y a la luz del día. Por poco emboscados que estuviesen los bandidos, era exponerse a recibir algún balazo, como le había sucedido a Harbert. Era preferible esperar la noche. Sin embargo, Gedeón Spilett quería reconocer enseguida las inmediaciones de la dehesa, y Pencroff, que estaba muy impaciente, se ofreció a acompañarlo. «No, amigos míos», dijo el ingeniero, «no les dejaré exponerse a la luz del día». «Pero, señor Ciro», replicó el marino, poco dispuesto a obedecer. «Se lo suplico, Pencroff», dijo el ingeniero. «Bueno», exclamó Pencroff, que dio otro curso a su cólera, apostrofando a los presidiarios con las más duras calificaciones del repertorio marítimo. Los colonos permanecieron junto al carricoche vigilando con cuidado las inmediaciones del bosque. Así pasaron 3 horas. El viento había desaparecido y un silencio profundo reinaba entre los grandes árboles. La rotura de la más pequeña rama, un ruido de pasos entre las hojas secas, el deslizamiento de un cuerpo entre las hierbas se habrían percibido sin dificultad. Pero todo estaba en calma, y Top, echado en el suelo y alargando la cabeza entre las patas, no daba señal de inquietud. A las 8, la tarde pareció bastante avanzada para que pudiera hacerse el reconocimiento en buenas condiciones. Gedeón Spilett se declaró dispuesto a ir en compañía de Pencroff, y Cyrus Smith lo consintió. Top y Hub debieron quedarse con el ingeniero, Harbert y Nab, para que un ladrido o un grito inoportunamente lanzado no viniera a dar la señal de alarma. «No cometan ninguna imprudencia», dijo Cyrus Smith al marino y al periodista. «No deben tomar posesión de la dehesa, sino solamente reconocer si está o no ocupada». «Convenido», repuso Pencroff. Y ambos se pusieron en marcha. Bajo los árboles, gracias al espesor de su follaje, había cierta oscuridad que hacía invisibles los objetos más allá de un radio de 30 a 40 pies. Spilett y Pencroff, deteniéndose cada vez que un ruido les parecía sospechoso, adelantaban con las mayores precauciones. Marchaban uno separado de otro para ofrecer menos blanco a los tiros, porque esperaban a cada instante oír una detonación. 5 minutos después de haber dejado a sus compañeros, llegaban al extremo del bosque, delante del claro, en cuyo centro se levantaba el recinto de la empalizada. Se detuvieron. Algunos vagos resplandores bañaban todavía la pradera desnuda de árboles. A 30 pasos se levantaba la puerta de la dehesa, que parecía estar cerrada. Aquellos 30 pasos que era preciso atravesar entre el extremo del bosque y el recinto constituían la zona peligrosa, para emplear una expresión tomada de la balística. En efecto, una o muchas balas, partiendo por encima de la empalizada, habrían derribado a todo el que se hubiese aventurado en aquella zona. Gedeón Spilett y el marino no tenían intención de retroceder, pero sabían que una imprudencia de su parte redundaría en perjuicio de sus compañeros y que ellos serían las primeras víctimas. Muertos ellos, ¿qué sería de Cyrus Smith, de Nab y de Harbert? Pero Pencroff, sobreexcitado y viéndose tan cerca de la casa donde suponía que los presidiarios se habían refugiado, iba a lanzarse adelante cuando el periodista le detuvo con mano vigorosa murmurando a su oído. «Dentro de unos instantes será de noche, y entonces habrá llegado el momento de operar». Pencroff, apretando convulsivamente la caja de su fusil, se contuvo y esperó maldiciendo la detención. Pronto se disiparon los últimos resplandores del crepúsculo, y la sombra que parecía salir del espeso bosque invadió el terreno descubierto. El monte Franklin se levantaba como una enorme pantalla delante del horizonte occidental, y la oscuridad se extendió rápidamente por todas partes, como sucede en las regiones bajas en latitud. Aquel era el momento decisivo. El periodista y Pencroff, desde que se habían apostado en el extremo del bosque, no habían perdido de vista el recinto de la empalizada. La dehesa parecía abandonada y la cresta de la empalizada formaba una línea un poco más negra que la sombra de alrededor, sin que nada alterase su perfil. Sin embargo, si los presidiarios estaban allí, habrían apostado a uno de los suyos para prevenirse de toda sorpresa. Gedeón estrechó la mano de su compañero y ambos se adelantaron arrastrándose hasta la dehesa con los fusiles preparados. Llegaron a la puerta del recinto sin que la sombra hubiera sido cortada por un solo rayo de luz. Pencroff trató de empujar la puerta que, según él y el periodista, debía estar cerrada. Sin embargo, el marino pudo observar que no se habían echado los cerrojos exteriores. Podía deducirse que los presidiarios ocupaban la dehesa y que habrían sujetado la puerta de modo que no pudiera forzarse. Spilett y Pencroff aguzaron el oído. Ningún ruido en el interior del recinto. Los muflones y las cabras, dormidos en sus establos, no turbaban la calma de la noche. El periodista y el marino, no oyendo nada, se preguntaron si debían escalar la empalizada y penetrar en la dehesa, aunque fuera contra las instrucciones de Cyrus Smith. Es verdad que la operación podía tener buen éxito, pero también podía tenerlo desgraciado. Ahora bien, si los presidiarios no sospechaban nada, si no tenían conocimiento de la expedición intentada contra ellos, si, en fin, se presentaba en aquel momento una probabilidad de sorprenderlos, debían comprometer esta probabilidad aventurándose inconsideradamente a asaltar la empalizada. No fue este el parecer del periodista. Antes bien, creyó muy racional esperar a que los colonos estuviesen todos reunidos para tratar de penetrar en la dehesa. Lo cierto es que podía llegarse hasta la empalizada sin ser visto y que el recinto no presentaba señales de ser guardado. Averiguado este punto, había que volver al carricoche y ponerse todos de acuerdo. Pencroff probablemente participó de esta manera de ver porque no opuso ninguna dificultad para seguir al periodista cuando éste se replegó al bosque. Pocos minutos después, el ingeniero estaba al corriente de la situación. «Pues bien», dijo después de haber reflexionado, «ahora me parece que los piratas no están en la dehesa». «Lo sabremos», dijo Pencroff, «cuando hayamos escalado el recinto». «A la dehesa, amigos míos», dijo Cyrus Smith. «¿Dejamos el carro en el bosque?», preguntó Nav. «No», contestó el ingeniero, «porque es nuestro furgón de municiones y víveres y en caso necesario puede servirnos de atrincheramiento». «Adelante», exclamó Gedeón Spilett. El carro salió del bosque y comenzó a rodar silenciosamente hacia la empalizada. La oscuridad era profunda y el silencio tan completo como cuando Pencroff y el periodista se habían alejado arrastrándose por el suelo. La hierba espesa ahogaba completamente el ruido de los pasos. Los colonos estaban preparados para disparar. Hoop, por orden de Pencroff, cubría la retaguardia y Nav llevaba atado a Top para que no se lanzase inoportunamente adelante. Pronto apareció el sitio despejado de la empalizada. Estaba desierta. Sin vacilar, la pequeña tropa se dirigió hacia el recinto y en poco tiempo quedó atravesada la zona peligrosa sin que tuvieran necesidad de disparar un solo tiro. Cuando el carro llegó a la empalizada, se detuvo. Nav se quedó a la cabeza de los onagros para contenerlos. El ingeniero, el periodista, Harbert y Pencroff se dirigieron a la puerta para ver si estaba atrancada interiormente. Una de las hojas estaba abierta. «¿Pero no dijeron?», preguntó el ingeniero volviéndose hacia el marino y Gedeón Spilett. Ambos estaban estupefactos. «¡Por mi salvación!», exclamó Pencroff, «que esta puerta estaba cerrada hace un momento». Los colonos vacilaron. Estaban los presidiarios en la dehesa en el momento en que Pencroff y el periodista hacían el reconocimiento. No quedaba duda, pues la puerta, entonces cerrada, tenía que haber sido abierta por ellos. ¿Estaban todavía y acababa de salir uno solo? Todas estas preguntas se presentaron instantáneamente en el ánimo de cada uno de los colonos, pero ¿cómo responder a ellas? En aquel momento, Harbert, que se había adelantado unos pasos por el interior del recinto, retrocedió precipitadamente y tomó la mano de Cyrus Smith. «¿Qué hay?», preguntó el ingeniero. «Una luz. ¿En la casa?». «Sí». Los colonos adelantaron hacia la puerta y, a través de los vidrios de la ventana que les daba frente, vieron temblar un débil resplandor. Cyrus Smith tomó rápidamente su partido. «Esta es la única probabilidad que tenemos», dijo a sus compañeros, «de hallar a los bandidos encerrados en esta casa sin sospechar nada». «Adelante, son nuestros». Los colonos entraron en el recinto apuntando sus fusiles. Habían dejado fuera el carro bajo la custodia de Hoop y Top, a los cuales se ató por prudencia. Cyrus Smith, Pencroff, Gedeón Spilett, por una parte, y Harbert y Nav, por otra, corrieron a lo largo de la empalizada y observaron la parte de la dehesa que estaba absolutamente desierta. En pocos instantes se encontraron todos ante la puerta de la casa, que estaba cerrada. Cyrus Smith hizo a sus compañeros una seña con la mano, recomendándoles que no se movieran, y se acercó al cristal de la ventana, entonces débilmente iluminado por la luz interior. Su mirada penetró en la única habitación que formaba el cuarto bajo de la casa. En la mesa brillaba un farol encendido y cerca de él estaba la cama que había servido en otro tiempo a Ayrton. En aquella cama descansaba el cuerpo de un hombre. Cyrus Smith retrocedió y con voz ahogada exclamó: ¡Ayrton! Inmediatamente abrieron la puerta, empujándola con violencia, y se precipitaron en el cuarto. Ayrton parecía dormido. Su rostro indicaba que había padecido larga y cruelmente. En las muñecas y en los tobillos se le veían muchos cardenales. Cyrus Smith se inclinó sobre él. —¡Ayrton! —gritó el ingeniero, levantando los brazos del compañero que volvían a encontrar en circunstancias tan inesperadas. A este grito, Ayrton abrió los ojos y, mirando a Cyrus Smith y luego a los demás, exclamó: —¿Ustedes? —¡Ayrton! ¡Ayrton! —repitió Cyrus Smith. —¿Dónde estoy? —En la habitación de la dehesa. —¿Solo? —Sí, pero van a venir —exclamó Ayrton. —¡Defiéndanse, defiéndanse! Y Ayrton volvió a caer en la cama como abrumado por el cansancio. —Spilett —dijo entonces el ingeniero—, nos pueden atacar de un momento a otro. Haga entrar el carro en la casa, atranque la puerta y vuelvan todos aquí. Pencroff, Nav y el periodista se apresuraron a ejecutar las órdenes del ingeniero. No había instante que perder, pues quizá el mismo carro estaba ya en manos de los bandidos. En un instante el periodista y sus dos compañeros atravesaron la dehesa y llegaron a la puerta de la empalizada, detrás de la cual se oía a Top gruñir sordamente. El ingeniero, dejando a Ayrton un instante, salió de la casa dispuesto a disparar. Harbert iba a su lado. Ambos vigilarían la cresta del contrafuerte que dominaba la dehesa, porque si los presidiarios se habían emboscado allí, podían disparar sobre los colonos y herirlos. En aquel momento la luna salió hacia el este por encima de la cortina negra del bosque, y una blanca sábana de luz se extendió por el interior del recinto. La dehesa se iluminó toda entera con sus grupos de árboles, el riachuelo que la regaba y la grande alfombra de hierba. Por el lado de la montaña, la casa y una parte de la empalizada se destacaban en blanco, mientras que al lado opuesto, hacia la puerta, el recinto continuaba oscuro. En breve apareció una masa negra. Era el carro que entraba en el círculo de luz, y Cyrus Smith pudo oír el ruido de la puerta que sus compañeros cerraban sujetando sólidamente las hojas por el interior. Pero en aquel momento, Top, rompiendo violentamente su cuerda, se puso a ladrar con furor y se lanzó hacia la otra parte de la dehesa, a la derecha de la casa. —¡Atención, amigos! ¡Apunten bien! —gritó Cyrus Smith. Los colonos se echaron los fusiles a la cara y esperaron el momento de disparar. Top seguía ladrando, y Hoop, que había corrido hacia donde estaba el perro, daba silbidos agudos. Los colonos lo siguieron, y llegaron a orillas del arroyo, sembrado de grandes árboles. A plena luz, ¿qué vieron? Cinco cuerpos tendidos sobre la orilla. Eran los de los presidiarios que 4 meses antes habían desembarcado en la isla Lincoln. Capítulo 13. Buscan a su protector. Nadie. Nada. ¿Qué había sucedido? ¿Quién había matado a los presidiarios? ¿Era Ayrton? No, porque un instante antes temía su vuelta. Pero Ayrton estaba entonces bajo el dominio de un sopor del que no fue posible sacarlo. Después de las pocas palabras que había pronunciado, un sueño abrumador se había vuelto a apoderar de él, y quedó nuevamente en su lecho sin movimiento. Los colonos, agitados por mil pensamientos confusos y bajo la influencia de una violenta sobreexcitación, esperaron durante toda la noche sin salir de la casa y sin volver al sitio donde yacían los cadáveres de los bandidos. Quizá Ayrton no pudiese decirles nada respecto de las circunstancias en que estos habían recibido la muerte, pues él mismo no sabía siquiera si estaba en la dehesa. Pero al menos podría contar los hechos que habían precedido a aquella terrible ejecución. Al día siguiente, Ayrton salió de su sopor y sus compañeros le manifestaron cordialmente todo el júbilo que experimentaban de verlo casi sano y salvo, después de 104 días de separación. Ayrton refirió en pocas palabras todo lo que había pasado, al menos lo que él sabía. Al día siguiente de su llegada a la dehesa, el 10 de noviembre, al caer la noche, fue sorprendido por los presidiarios que habían escalado el recinto. Estos lo ataron y le pusieron una mordaza, y después lo llevaron a una caverna oscura situada al pie del monte Franklin, donde tenían su refugio. Habían decidido su muerte y a la mañana siguiente iban a matarlo. Uno de los bandidos lo reconoció y lo llamó por el nombre que llevaba en Australia. Aquellos miserables que querían matar a Ayrton respetaron a Ben Joyce. Desde aquel momento, Ayrton fue el blanco de las exigencias de sus cómplices, los cuales querían atraerlo a su banda y contaban con él para apoderarse del Palacio de Granito, penetrar en aquella inaccesible morada y hacerse dueños de la isla después de haber asesinado a los colonos. Ayrton se resistió. El antiguo presidiario, arrepentido y perdonado, prefirió la muerte antes que hacer traición a sus compañeros. Ayrton, atado, amordazado y guardado con centinelas a vista, vivió en aquella caverna durante 4 meses. Entretanto, los presidiarios, que habían descubierto la dehesa poco tiempo después de su llegada a la isla, vivían de sus reservas y depósitos, pero no la habitaban. El 11 de noviembre, dos de aquellos bandidos, sorprendidos por la llegada de los colonos, dispararon contra Herbert, pero volvió solo. Su compañero, como es sabido, había caído bajo el puñal de Ciro Smith. Puede juzgarse cuáles serían las inquietudes y la desesperación de Ayrton al conocer la noticia de la muerte de Herbert. Los colonos no eran más que 4 y estaban, por decirlo así, a merced de los presidiarios. A consecuencia de este suceso y durante todo el tiempo que los colonos, detenidos por la enfermedad de Herbert, permanecieron en la dehesa, los bandidos no salieron de su caverna y, aún después de saquear la meseta de la Gran Vista, no creyeron prudente abandonarla. Entonces redoblaron los malos tratos a Ayrton. Sus manos y pies tenían todavía la señal de las ligaduras con que lo ataban día y noche, y a cada instante esperaba una muerte que creía inevitable. Así llegó la tercera semana de febrero. Los presidiarios, espiando siempre una ocasión favorable, salían poco de su retiro e hicieron solo alguna excursión de caza al interior de la isla o a la costa meridional. Ayrton no tenía noticias de sus amigos y no esperaba volverlos a ver. Por fin, el desdichado, debilitado por los malos tratos, cayó en una postración profunda que no le permitió ver ni oír nada. Desde aquel momento, es decir, 2 días antes, no podía ni siquiera decir lo que había pasado. Pero, señor Smith, añadió, puesto que yo estaba aprisionado en aquella caverna, ¿cómo es que me encuentro en la dehesa? ¿Y cómo los presidiarios están muertos en medio del recinto? Preguntó a su vez el ingeniero. ¿Muertos? Exclamó Ayrton, que a pesar de su debilidad se incorporó en la cama. Sus compañeros lo sostuvieron. Quiso levantarse. Lo dejaron y todos se dirigieron hacia el arroyo. Era ya de día. A la orilla del agua, en la posición que les había sorprendido una muerte que había debido de ser fulminante, yacían los 5 cadáveres de los criminales. Ayrton estaba aterrado. Cyrus Smith y sus compañeros se miraban sin pronunciar una palabra. Obedeciendo a una señal del ingeniero, Nab y Pencroff examinaron aquellos cadáveres, ya rígidos por el frío. No tenían ninguna señal aparente de herida. Solo después de haberlos examinado con mucha atención, Pencroff observó en la frente del uno, en el pecho del otro, en la espalda de este, en el hombro de aquel, un puntito rojo, especie de contusión apenas visible, y cuyo origen era imposible determinar. «Ahí les han herido», dijo Cyrus Smith. «¿Pero con qué arma?», exclamó el periodista. «Con una arma fulminante cuyo secreto no tenemos nosotros». «¿Y quién les ha herido con un rayo?», preguntó Pencroff. «El justiciero de la isla», replicó Cyrus Smith. «El que ha trasladado a Ayrton, el hombre cuya influencia viene otra vez a manifestarse. El que hace por nosotros todo lo que nosotros mismos no podríamos hacer, y después se oculta a nuestra vista». «Busquémoslo», exclamó Pencroff. «Sí, busquémoslo», respondió Cyrus Smith. «Pero el ser superior que hace tales prodigios no podrá ser hallado hasta que no quiera». Aquella protección invisible que auxiliaba la acción de los colonos irritaba y conmovía al ingeniero. La inferioridad relativa que demostraba era de las que pueden herir a una alma altiva. Una generosidad que toma sus disposiciones para eludir toda muestra de gratitud revela una especie de desdén hacia los agradecidos que disminuía a los ojos de Cyrus Smith el valor del beneficio. «Busquemos», dijo, «y Dios quiera que encontremos un día a ese protector altivo que no ha protegido a ingratos». «¿Qué no daría yo porque pudiéramos pagarle la deuda de reconocimiento prestándole a nuestra vez, aunque fuera a costa de la vida, a algún señalado servicio?» Desde aquel día, esta investigación fue el único cuidado de los habitantes de la isla Lincoln. Todo los llevaba a descubrir la clave de aquel enigma, clave que no podía ser sino el nombre de un individuo dotado de un poder verdaderamente inexplicable, en cierto modo, sobrehumano. Después de unos instantes, los colonos volvieron a la habitación de la dehesa, donde sus cuidados hicieron recobrar pronto a Ayrton su energía moral y física. Nab y Pencroff trasladaron los cadáveres de los bandidos al bosque a poca distancia de la dehesa y los enterraron profundamente. Después, Ayrton fue puesto al corriente de los sucesos que habían ocurrido durante su secuestro. Supo entonces la herida y enfermedad de Herbert y la serie de pruebas por las que los colonos habían pasado. Estos no esperaban volver a ver a Ayrton y temían que los bandidos lo hubiesen asesinado cruelmente. «Ahora», dijo Cyrus Smith, «terminando su relación, tenemos que cumplir un deber. La mitad de nuestra tarea está acabada». Pero si los presidiarios no son ya temibles, no hemos recobrado por nosotros mismos el dominio de la isla. «Pues bien», repuso Gedeón Spilett, «registremos todo este laberinto de contrafuertes del monte Franklin. No dejemos una excavación ni un agujero por explorar. Nunca se ha encontrado un corresponsal de periódico con un misterio tan conmovedor como este en el que yo me encuentro, amigos míos». «Y no volveremos al Palacio de Granito», repuso Herbert, «hasta después de haber encontrado a nuestro bienhechor». «Sí», dijo el ingeniero, «haremos todo lo humanamente posible. Sin embargo, lo repito, no lo encontraremos hasta que él quiera». «¿Nos quedaremos en la dehesa?», preguntó Pencroff. «Sí», contestó Cyrus Smith, «porque las provisiones son abundantes y estamos en el centro de nuestro círculo de investigaciones. Por lo demás, si es necesario, el carro irá al Palacio de Granito y volverá rápidamente». «Bien», repuso el marino, «tengo que hacer una observación». «¿Cuál?». «La buena estación está muy avanzada y debemos hacer una travesía». «¿Una travesía?», dijo Gedeón Spilett. «Sí, la de la isla Tabor», repuso Pencroff. «Hay que llevar una noticia que indique la situación de la isla donde actualmente se encuentra Ayrton, para el caso de que el yate escocés venga por él. ¿Quién sabe si no es demasiado tarde?». Pero Pencroff, preguntó Ayrton, ¿con qué cuenta para hacer esta travesía? Con el Buenaventura. ¿El Buenaventura? Exclamó Ayrton. ¿No existe? ¿Mi Buenaventura no existe? Gritó Pencroff dando un salto. No, repuso Ayrton. Los bandidos lo descubrieron hace 8 días, se hicieron a la mar y... ¿Y qué? Dijo Pencroff, cuyo corazón palpitaba con fuerza. Y no teniendo a Bob Harvey para dirigir la maniobra, encallaron en las rocas y la embarcación se hizo pedazos. ¡Miserables bandidos! ¡Infame canalla! Exclamó el marino. Pencroff, dijo Harbert tomando la mano de su amigo, le haremos otro Buenaventura mayor. Tenemos todo el hierro y todo el aparejo del brig a nuestra disposición. Pero no sabéis, respondió Pencroff, que se necesitan de 5 a 6 meses para construir una embarcación de 20 a 40 toneladas. Tomaremos todo el tiempo necesario, respondió el periodista, y renunciaremos por este año a la travesía de la isla Tabor. ¿Qué vamos a hacer, Pencroff? Hay que resignarse, dijo el ingeniero. Espero que ese retraso no nos sea perjudicial. Mi Buenaventura, mi pobre Buenaventura, exclamó Pencroff. Verdaderamente consternado con la pérdida de su embarcación, de la cual estaba tan orgulloso. La destrucción del Buenaventura era un acontecimiento muy sensible para los colonos, y se acordó reparar la pérdida cuanto antes. Tomando este acuerdo, se trató de llevar a cabo la exploración de las otras partes de la isla. Comenzaron aquel mismo día, 19 de febrero, y duró una semana. La base de la montaña, entre sus contrafuertes y sus infinitas ramificaciones, formaba un laberinto de valles y contravalles dispuestos muy caprichosamente. En el fondo de aquellas estrechas gargantas, y en el interior del monte Franklin, convenía proseguir las pesquisas, porque ningún punto de la isla podía ser más a propósito para ocultar una habitación cuyo huésped quisiera permanecer ignorado. Pero tal era el enredo de los contrafuertes que Cyrus Smith tuvo que proceder a su exploración con severo método. Los colonos visitaron al principio todo el valle que se abría al sur del volcán y que recogía las primeras aguas del río de la cascada. Ayrton les enseñó la caverna donde se habían refugiado los presidiarios y en la cual había estado secuestrado hasta su instalación en la dehesa. La caverna estaba en el estado en que la había dejado Ayrton y los colonos hallaron en ella cantidad de municiones y víveres, que los bandidos habían llevado con la intención de formar un depósito. Todo el valle que terminaba en la gruta, valle sembrado de hermosos árboles, entre los cuales dominaban las coníferas, fue explorado con cuidadoso extremo, y los colonos, dando vueltas al contrafuerte del sudoeste, penetraron en una garganta más estrecha que empalmaba con el cúmulo pintoresco de los basaltos del litoral. Aquí los árboles eran más raros. La piedra reemplazaba las hierbas. Las cabras monteses y los muflones saltaban entre las rocas. Comenzaba la parte árida de la isla. Observaron entonces que de los muchos valles que se ramificaban en la base del monte Franklin, 3 solamente estaban cubiertos de árboles, ricos en pastos como el de la dehesa, que confinaba por el oeste con el valle del río de la cascada y por el este con el del arroyo rojo. Estos 2 riachuelos, convertidos más abajo en ríos por la absorción de varios afluentes, se formaban de todas las aguas de la montaña y producían la fertilidad de su parte meridional. El río de la Merced se alimentaba más directamente de los abundantes manantiales perdidos bajo la sombra de los bosques del Jacamar. Manantiales de la misma naturaleza que los que, extendiéndose en 1000 hilos de agua, regaban el suelo de la península serpentina. Ahora bien, de estos 3 valles, donde el agua no faltaba, uno de ellos habría podido servir de retiro a cualquier solitario, pues en él habría encontrado todo lo necesario para la vida. Los colonos lo habían explorado ya y en ninguna parte habían encontrado señal de la presencia del hombre. Estaba el retiro de su huésped en el fondo de aquellas gargantas áridas, en medio de los derrumbamientos de rocas, entre los ásperos barrancos del norte, entre las corrientes de antigua lava. La parte norte del monte Franklin se componía únicamente en su base de dos valles anchos y poco profundos, sin apariencia de verdor, sembrados de bloques erráticos, jaspeados de moenas, llenos de gruesos tumores minerales y espolvoreados, digámoslo así, de obsidianas y labradoritas. Esta parte exigió largas y difíciles exploraciones. Se abrían mil cavidades incómodas, pero absolutamente disimuladas y de un acceso difícil. Los colonos visitaron oscuros túneles que databan de la época plutoniana, ennegrecidos todavía por el paso de llamas antiguas y que se internaban hasta la masa del monte. Recorrieron aquellas tenebrosas galerías, examinándolas a la luz de las teas de resina. Registraron las excavaciones, sondearon las más pequeñas profundidades, pero en todas partes no encontraron más que silencio y oscuridad. No parecía que un ser humano hubiera dirigido sus pasos por aquellos antiguos corredores, ni que su brazo hubiera desplazado una sola de aquellas piedras. Estaban como el volcán las había proyectado por encima de las aguas en la época de la emersión de la isla. Sin embargo, si aquellos subterráneos parecían absolutamente desiertos, si la oscuridad en ellos era completa, Cyrus Smith se vio obligado a reconocer que no reinaba en aquellos sitios un silencio absoluto. Al llegar al fondo de una de aquellas sombrías cavidades que se prolongaban en una longitud de muchos centenares de pies por el interior de la montaña, les sorprendieron sordos ruidos cuya intensidad aumentaba por efecto de la sonoridad de las rocas. Gedeón Spilett, que le acompañaba, oyó aquellos ruidos lejanos que indicaban una reanimación de los fuegos subterráneos. Varias veces escucharon los dos y opinaron que alguna reacción química se elaboraba en las entrañas de la Tierra. «¿No se habrá extinguido totalmente el volcán?», preguntó el periodista. «Es posible que desde que exploramos el cráter», contestó Cyrus Smith, «haya habido alguna reacción de las capas inferiores. Todo volcán, por más que se le considere extinguido, puede, sin duda alguna, volver a encenderse». «Pero si se preparase una erupción del monte Franklin», preguntó Gedeón Spilett, «¿no habría peligro para la isla Lincoln?» «No creo», contestó el ingeniero. «El cráter, es decir, la válvula de seguridad, existe y el exceso de vapores y de lavas se escapará, como se escapaba en otro tiempo por la salida acostumbrada. A menos que esas lavas no se abran un nuevo camino hacia las partes fértiles de la isla». «¿Por qué, mi querido Spilett?», dijo Cyrus Smith. «¿Por qué no habían de seguir el rumbo que les está trazado naturalmente?» «Los volcanes son caprichosos», contestó el periodista. «Sin embargo», añadió el ingeniero, «la inclinación de toda la masa del monte Franklin favorece la expansión de las materias volcánicas hacia los valles que exploramos en este momento. Un temblor de tierra debería cambiar el centro de gravedad del monte para que se modificara la dirección de la lava». «Pero en estas condiciones siempre se teme un terremoto», observó Gedeón Spilett. «Siempre», repuso el ingeniero, «sobre todo cuando las fuerzas subterráneas comienzan a despertarse y cuando las entrañas del globo pueden hallarse obstruidas después de un largo reposo. Una erupción sería para nosotros un acontecimiento grave, y sería mejor que este volcán no tuviera el capricho de despertarse. Pero en este punto nada podemos hacer nosotros, ¿no es verdad? En todo caso, suceda lo que suceda, no creo que nuestra posesión de la gran vista pueda verse seriamente amenazada. Entre ella y la montaña, el suelo se encuentra deprimido, y si las lavas tomasen el camino del lago, serían rechazadas hacia las dunas y hacia las partes inmediatas al Golfo del Tiburón. Todavía no hemos visto en la cima del monte ninguna columna de humo que indique la proximidad de una erupción», dijo Gedeón Spilett. «No», contestó Cyrus Smith, «ni el más pequeño vapor sale del cráter, cuya cima he observado precisamente ayer. Pero es posible que en la parte inferior de la chimenea el tiempo haya acumulado rocas, cenizas, lavas endurecidas, y que esa válvula de que hablaba hace poco se encuentre momentáneamente obstruida. Pero al primer esfuerzo de importancia desaparecerá todo obstáculo, y podemos estar seguros que ni la isla, que es la caldera, ni el volcán, que es la chimenea, estallarán bajo la presión de los gases. De todos modos, sería mejor que no hubiera erupción. Sin embargo, no nos engañamos. Se oyen sordos ruidos en las entrañas mismas del volcán. En efecto, repuso el ingeniero, que escuchó de nuevo con grande atención. No es posible equivocarse. Allá adentro se verifica una reacción, cuya importancia y cuyos resultados definitivos no podemos calcular. Cyrus Smith y Gedeón Spilett, después de haber salido, encontraron a sus compañeros a quienes dieron cuenta del estado de las cosas. «Bueno», exclamó Pencroff, «¿ese volcán quiere hacer una de las suyas?» «Que lo intente. Encontrará la horma de su zapato». «¿En quién?», preguntó Nab. «En nuestro genio, Nab, en nuestro genio, que pondrá una tapadera al cráter, si muestra la menor intención de abrirse». Como se ve, la confianza del marino en el dios especial de su isla era absoluta. Ciertamente el poder oculto que había manifestado hasta entonces por tantos hechos inexplicables parecía no tener límites. Pero también había sabido burlar las minuciosas investigaciones de los colonos, que a pesar de todos sus esfuerzos, a pesar del celo y de la tenacidad que emplearon en la exploración, no pudieron descubrir el extraño retiro. Desde el 19 al 25 de marzo se extendió el círculo de las investigaciones a toda la región septentrional de la isla Lincoln, cuyos más secretos rincones fueron registrados. Los colonos llegaron a golpear las paredes como si fueran agentes encargados de registrar una casa sospechosa. El ingeniero tomó también un plano muy exacto de la montaña y llevó sus investigaciones hasta el límite. Exploró la altura del cono truncado en que terminaba el primer piso de las rocas y llegó hasta la cresta superior de aquel enorme sombrero en cuyo fondo se abría el cráter. Se hizo más. Se visitó el antro, todavía apagado, pero en cuyas profundidades se oían distintamente los truenos. Sin embargo, ni humo, ni vapor, ni calor en la pared indicaban una erupción próxima. Ni allí ni en ninguna otra parte del monte Franklin se encontraron indicios de la persona a quien se buscaba. Se dirigieron después las investigaciones a toda la región de las dunas. Se visitaron con cuidado las altas murallas de lava, inmediatas al Golfo del Tiburón, desde su base hasta su cima, aunque era dificilísimo llegar al nivel mismo del golfo. Nadie. Nada. Finalmente estas dos palabras, nadie, nada, fueron el resumen de tantos trabajos inútiles, de tanta obstinación sin resultado. Cyrus Smith y sus compañeros sentían una especie de ira ante aquella decepción. Hubo que renunciar a las investigaciones, porque no era posible seguirlas indefinidamente. Los colonos tenían derecho a creer que el ser misterioso no residía en la superficie de la isla, y sus imaginaciones sobreexcitadas dieron cabida a las más locas hipótesis. Pencroff y Nab no se contentaban con lo extraordinario, y se dejaban llevar a la esfera de lo sobrenatural. El 25 de febrero, los colonos volvían al Palacio de Granito, y, por medio de la doble cuerda que una flecha llevó al umbral de la puerta, restablecieron la comunicación entre su dominio y el suelo. Un mes después celebraban, el día 25 de marzo, el tercer aniversario de su llegada a la isla Lincoln. Capítulo 14. Los colonos deciden construir una embarcación grande. 3 años habían transcurrido desde que los prisioneros de Richmond habían huido de aquella ciudad, y cuántas veces durante aquellos 3 años habían hablado de la patria, siempre presente en sus pensamientos. No dudaban que la guerra civil había terminado ya, y les parecía imposible que no hubiese triunfado la justa causa del norte. Pero, ¿cuáles habían sido los incidentes de aquella guerra terrible? ¿Cuánta sangre había causado? ¿Qué amigos habían sucumbido en la lucha? Este era el tema frecuente de sus conversaciones, sin entrever el día que podrían volver a su país. Regresar a él aunque no fuese más que por algunos días, reanudar el lazo social con el mundo habitado, establecer una comunicación entre su patria y su isla, y pasar después la mayor parte y la mejor quizá de su existencia en aquella colonia fundada por ellos, y que pasaría a depender de la metrópoli. ¿Era quizá un sueño irrealizable? No había más que dos medios de realizarlo. O vendría algún día un buque a las aguas de la isla Lincoln, o los colonos construirían otro bastante fuerte para mantenerse en el mar y hacer la travesía hasta la tierra más próxima. A no ser, decía Pencroff, que nuestro genio nos dé los medios de volver a la patria. Y si hubiesen ido a decir a Pencroff y a Nab que un buque de 300 toneladas los esperaba en el Golfo del Tiburón o en el puerto del Globo, no hubieran hecho el menor gesto de sorpresa. En este orden de ideas lo admitían y lo esperaban todo. Pero Cyrus Smith, menos confiado, les aconsejó que se atuviesen a la realidad. Por lo que se habló de la construcción de un buque, tarea verdaderamente urgente, puesto que se trataba de ir lo más pronto posible a la isla Tabor para dejar un documento que indicase la nueva residencia de Ayrton. No existiendo el Buenaventura, se necesitarían 6 meses más, por lo menos, para la construcción de un nuevo buque, y como llegaba el invierno, no podría efectuarse el viaje antes de la primavera próxima. «Tenemos tiempo de prepararnos para cuando llegue la nueva estación», dijo el ingeniero, que hablaba de estas cosas con Pencroff. «Creo, amigo mío, que, debiendo rehacer nuestra embarcación, será preferible darle mayores dimensiones. La llegada del yate escocés a la isla Tabor es muy problemática, y hasta puede suceder que haya venido hace algunos meses y haya vuelto a marchar después de haber buscado en vano las huellas de Ayrton. ¿No convendría construir un buque que, en caso necesario, pudiera trasladarnos a los archipiélagos polinesios o a Nueva Zelanda? ¿Qué le parece? Pienso, señor Ciro, respondió el marino, que puede construir tanto un buque grande como uno pequeño. No nos falta ni madera ni útiles. No es más que cuestión de tiempo. ¿Y cuántos meses exigiría la construcción de un buque de 250 a 300 toneladas? Preguntó Cyrus Smith. De 7 a 8 meses, por lo menos, contestó Pencroff. Pero no hay que olvidar que llega el invierno, y que durante los grandes fríos es difícil trabajar la madera, contando con algunas semanas de huelga forzosa. Si el buque está hecho para el mes de noviembre próximo, debemos estar contentos. Pues bien, repuso Cyrus Smith, esa sería la época favorable para emprender una travesía de alguna importancia, ya a la isla Tabor, ya a una tierra más lejana. De acuerdo, señor Ciro, repuso el marino. Haga sus planos, que los obreros están dispuestos e imagino que Ayrton nos podrá ayudar mucho. Los colonos, consultados, aprobaron el proyecto del ingeniero, que era, en verdad, lo que más convenía hacer. Cierto que la construcción de un buque de 200 a 300 toneladas era una obra magna, pero los colonos tenían una confianza que hasta entonces había justificado los resultados obtenidos. Cyrus Smith se ocupó de hacer los planos del buque y en determinar su calado. Durante aquel tiempo sus compañeros se emplearon en la corta y acarreo de los árboles de donde debían sacarse las cuadernas, las curvas y los forros. El bosque del Far West dio los mejores materiales de maderas de encina y álamo negro. Se aprovechó la senda hecha durante la última excursión para abrir un camino practicable que recibió el nombre de Camino de Far West, y se llevaron los árboles a las chimeneas donde se estableció el arsenal. El trazado del camino era bastante caprichoso, porque se sometió a las necesidades de la elección de madera. De todos modos, facilitó el acceso a una notable parte de la península serpentina. Importaba mucho que aquellas maderas se cortaran y prepararan pronto, porque era imposible emplearlas todavía verdes y había que dejarlas endurecer. Los carpinteros trabajaron con ardor durante el mes de abril, que fue turbado por algunos golpes de viento bastante fuertes de equinoccio. Maese Hub los ayudaba trepando a la cima de un árbol para fijar las cuerdas para derribarlo o prestando sus robustos hombros para trasladar los troncos cortados. Todas aquellas maderas fueron apiladas bajo un vasto cobertizo de tablones que se construyó cerca de las chimeneas, donde esperaron el momento de ser utilizadas. El mes de abril fue bastante bueno, como lo es con frecuencia el mes de octubre en la zona boreal. Al mismo tiempo, los trabajos de labranza se llevaron activamente y pronto desapareció toda huella de devastación en la gran vista. Se reedificó el molino, y nuevos edificios se levantaron en el lugar que habían tenido en el corral. Pareció necesario reconstruir los mayores, porque la población volátil había aumentado en proporciones considerables. Los establos contenían 5 onagros, 4 de ellos vigorosos y bien adiestrados, que se dejaban enganchar o montar, y uno que acababa de nacer. El material de la colonia se había aumentado con un arado, y los onagros eran empleados en la labranza como verdaderos bueyes de los condados del Yorkshire o de Kentucky. Cada uno de los colonos tenía su parte en el trabajo y los brazos no descansaban. Los operarios gozaban de magnífica salud y de muy buen humor, con lo cual animaban las veladas del Palacio de Granito, formando 1000 proyectos para el futuro. Es inútil decir que Ayrton participaba en la existencia común y que no pensaba ir a vivir a la dehesa. No obstante, continuaba triste y poco comunicativo, y tomaba parte más bien en las tareas que en las distracciones de sus compañeros. Era un obrero incansable en el trabajo, vigoroso, diestro, ingenioso e inteligente. Todos lo estimaban y lo querían, y él no podía ignorarlo. La dehesa no quedó abandonada. Cada 2 días uno de los colonos iba en un carro o en un onagro a cuidar del rebaño de muflones y cabras y traía al Palacio de Granito la leche que abastecía la despensa de Naf. Estas excursiones eran al mismo tiempo ocasiones de caza. Harber y Gedeón Spilett, llevando siempre a Top, corrían con más frecuencia por el camino de la dehesa, y con las armas que disponían jamás faltaban en casa cavialles, agutíes, canguros, jabalíes, cerdos salvajes, patos, tetraos, gallinetas, jacamares y cercetas. Los productos del sotillo, los del banco de ostras, algunas tortugas que se pescaron además de los excelentes salmones que se introdujeron en las aguas del río de la Merced, las legumbres de la meseta de la Gran Vista y los frutos naturales del bosque, eran riquezas que Naf, el maestro cocinero, apenas tenía tiempo de almacenar. Huelga decir que el hilo telegráfico que comunicaba la dehesa con el Palacio de Granito había sido restablecido y que funcionaba cuando uno u otro de los colonos se hallaba en la dehesa y juzgaba conveniente pasar en ella la noche. Por lo demás, la isla estaba segura y no se temía ninguna agresión, al menos por parte de los hombres. Sin embargo, los hechos que habían ocurrido podían reproducirse temiéndose un desembarco de piratas y aún de presidiarios fugados. Era posible que algunos compañeros o cómplices de Bob Harvey, todavía detenidos en Norfolk, hubieran estado en el secreto de sus proyectos y tuvieran la intención de imitarlos. Los colonos no dejaban de observar los puntos de desembarco de la isla, y cada día su anteojo registraba el vasto horizonte que cerraba la Bahía de la Unión y la Bahía de Washington. Cuando iban a la dehesa, examinaban con atención la parte occidental del mar, y, subiendo al contrafuerte, sus miradas podían recorrer un ancho sector de aquel horizonte. Nada sospechoso se presentó, pero había que vivir alerta. Por lo tanto, el ingeniero, una noche, participó a sus compañeros que había formado el plan de fortificar la dehesa. Le parecía prudente levantar la empalizada y flanquearla con una especie de bloqueos, en la cual, en caso necesario, los colonos pudieran defenderse contra una tropa enemiga. Debiendo considerarse el Palacio de Granito como inexpugnable, la dehesa, con sus edificios, sus depósitos y los animales que contenía, sería siempre el objetivo de los piratas, quienesquiera que fuesen los que desembarcaran en la isla, y si los colonos se veían obligados a encerrarse en ella, debían ofrecer una resistencia ventajosa. Este era proyecto que debía meditarse, pero cuya ejecución tuvo que aplazarse para la primavera inmediata. Hacia el 5 de mayo se veía ya en el taller de construcción la quilla del nuevo buque y pronto la roda y el codaste, encajados en cada uno de sus extremos, se levantaban sobre ella casi perpendicularmente. La quilla, de buena madera de encina, medía 110 pies de longitud, lo cual permitía dar al bao maestro una anchura de 25 pies. Pero esto fue todo lo que los carpinteros pudieron hacer antes de la llegada del frío y del mal tiempo. Durante la semana siguiente se pusieron también en su lugar las primeras cuadernas de la popa, pero luego hubo que suspender los trabajos. Durante los últimos días del mes el tiempo fue muy malo. El viento soplaba del este y a veces con la violencia de un huracán. El ingeniero dudó de la solidez de los cobertizos que cubrían el arsenal. Pero no había sido posible establecerlo en ningún otro sitio cerca del Palacio de Granito, porque el islote cubría imperfectamente el litoral contra los furores del viento del mar, y en las grandes tempestades las olas venían a batir directamente al pie de la muralla granítica. Por fortuna, estos temores no se realizaron. El viento se inclinó a la parte del sudeste y en tales condiciones la playa del Palacio de Granito estaba a cubierto por el resalto de la punta del Pecio. Pencroff y Ayrton, los más celosos constructores del nuevo buque, prosiguieron sus tareas mientras les fue posible. No les importaba que el viento les alborotara el pelo, ni que la lluvia les mojara hasta los huesos, pues un martillazo tiene el mismo efecto dado durante un tiempo malo que en un buen tiempo. Pero cuando a este periodo húmedo sucedió un frío muy vivo, la madera, cuyas fibras adquirieron la fuerza del hierro, se hizo muy difícil de trabajar, y hacia el 10 de junio fue preciso abandonar definitivamente la construcción del buque. Cyrus Smith y sus compañeros no habían dejado de observar el excesivo rigor de la temperatura en los inviernos de la isla Lincoln. El frío era comparable con el que se siente en los estados de Nueva Inglaterra, situados poco más o menos a la misma distancia del ecuador que la isla. Si en el hemisferio boreal, o por lo menos en la parte ocupada por Nueva Bretaña y el norte de Estados Unidos, este fenómeno se explica por la conformación achatada de los territorios que confinan con el polo y sobre los cuales ninguna elevación del suelo presenta obstáculos a los vientos hiperbóreos, respecto a la isla Lincoln, esta explicación no podía tener valor alguno. Se ha observado también, decía un día Cyrus Smith a sus compañeros, que en latitudes iguales, las islas y las regiones del litoral sufren menos frío que las mediterráneas. He oído con frecuencia asegurar que los inviernos de Lombardía, por ejemplo, son más rigurosos que los de Escocia. Esto depende de que el mar restituye durante el invierno el calor que ha recibido durante el verano, por lo que las islas se encuentran en mejores condiciones para gozar de los beneficios de esta restitución. Pero entonces, señor Ciro, preguntó Harbert, ¿por qué la isla Lincoln parece una excepción de esa ley común? Eso es lo difícil de explicar, contestó el ingeniero. Sin embargo, me inclino a creer que esta singularidad depende de la situación de la isla en el hemisferio austral, que, como sabes, hijo mío, es más frío que el hemisferio boreal. En efecto, dijo Harbert, y los hielos flotantes se encuentran en latitudes más bajas en el sur que en el norte del Pacífico. Eso es verdad, repuso Pencroff. Cuando yo ejercía el oficio de ballenero, he visto icebergs, hasta en el Cabo de Hornos. También podrían explicarse, dijo Gedeón Spilett, los fríos rigurosos que experimenta la isla Lincoln por la presencia de hielos o ventisqueros a una distancia relativamente próxima. Su opinión es muy admisible, mi querido Spilett, repuso Cyrus Smith. Y evidentemente a la proximidad de los bancos de hielo debemos los rigurosos inviernos. Hay que añadir que una causa enteramente física hace el hemisferio austral más frío que el boreal. Pues, estando el sol más cerca de este último hemisferio durante el verano, necesariamente está más lejos durante el invierno. Esto explica que haya exceso de temperatura en los dos sentidos y, si encontramos que los inviernos son más fríos en la isla Lincoln, no olvidemos que los veranos son demasiado calurosos. Pero, dijo Pencroff frunciendo el ceño. ¿Por qué nuestro hemisferio, señor Ciro, ha de tener la peor parte? Eso no es justo. Amigo Pencroff, repuso el ingeniero, riéndose. ¿Justo o no? Hay que resignarse a la situación, y voy a explicar en qué consiste esta particularidad. La Tierra no describe un círculo alrededor del Sol, sino una elipse, como exigen las leyes de la mecánica racional. La Tierra ocupa uno de los focos de la elipse y, por consiguiente, en cierta época de su curso se encuentra en su apogeo, es decir, a su mayor distancia del Sol, y en otra época se encuentra en su perigeo, o sea, a su menor distancia. Ahora bien, precisamente durante el invierno de los países australes, está la Tierra en el punto más lejano respecto del Sol. Por consiguiente, en las condiciones requeridas para que esos países experimenten los mayores fríos. Entonces, nada puede hacerse. Y los hombres, Pencroff, por sabios que sean, jamás podrán cambiar nada en el orden cosmográfico establecido por Dios mismo. Y sin embargo, añadió Pencroff, que mostraba cierta dificultad en resignarse, el mundo es bastante sabio. ¿Qué gran libro podría hacerse, señor Ciro, con lo que se sabe? Otro mucho mayor todavía se haría con lo que se ignora, repuso Ciro Smith. En fin, por una razón o por otra, en el mes de junio arreció el frío con su violencia acostumbrada y los colonos tuvieron que permanecer encerrados muchos días en el Palacio de Granito. Este secuestro les parecía insufrible a todos, especialmente a Gedeón Spilett. «Mira tú», dijo un día Nab, «te daría por acta notarial todas las herencias que debo recibir, si fueras tan bueno que me suscribieras a un periódico. Decididamente lo que falta para mi felicidad es saber todas las mañanas lo que ha pasado el día antes fuera de mi domicilio». Nab se echó a reír. «Sin embargo», dijo, «lo que a mí me preocupa son mis quehaceres diarios. La verdad era que no faltaba trabajo lo mismo dentro que fuera de la casa. La colonia de la isla Lincoln estaba entonces en su más alto grado de prosperidad, al cual había llegado después de 3 años de asiduos trabajos. El incidente de la destrucción del brick había sido un nuevo manantial de riquezas, sin hablar del aparejo completo que serviría para el buque que estaba construyéndose. Llenaban a la sazón los almacenes del Palacio de Granito, utensilios, instrumentos útiles de toda especie, armas, municiones y vestidos. No había sido necesario recurrir a la fabricación de gruesas telas de fieltro. Si los colonos habían tenido frío durante su primer invierno, la mala estación podía volver sin que tuvieran que temer sus rigores. Abundaba también la ropa blanca y se la conservaba con extremo cuidado. De aquel cloruro de sodio, que no es sino sal marina, Ciro Smith había extraído fácilmente la sosa y el cloro, del cual hizo cloruro de cal y otros que fueron empleados en diversos usos domésticos, también en el lavado de ropa. Por otra parte, no se hacían más que 4 lejías al año, como se practicaba antiguamente en las familias antiguas, y seanos permitido añadir que Pencroff y Gedeón Spilett, mientras llegaba la época en que el repartidor pudiera llevarles el periódico, se mostraron lavanderos distinguidos. Así pasaron los meses de invierno, junio, julio y agosto. Fueron muy rigurosos. El término medio de las observaciones termoinétricas no señaló más de 80 Fahrenheit, 13 grados 33 minutos centígrados bajo cero. Temperatura inferior a la del invierno precedente. Incesantemente ardía un buen fuego en la chimenea del Palacio de Granito, cuyas columnas de humo manchaban con largas rayas negras la parte inferior. No se economizaba el combustible, que crecía a pocos pasos de distancia, y además, lo superfluo de la madera destinada a la construcción del buque permitió economizar la hulla, que exigía más trabajo para traerla. Hombres y animales gozaban de buena salud. Maese Huff se mostraba un poco friolero, único defecto que tenía el orangután, y hubo que hacerle una buena bata bien forrada de algodón. Aquel criado tan diestro, tan celoso e infatigable, discreto y nada charlatán, con razón hubiera podido ser presentado como modelo a todos sus colegas bípedos del antiguo y del nuevo mundo. Al fin y al cabo, decía Pencroff, cuando uno puede disponer de cuatro manos, es más fácil desempeñar convenientemente sus tareas. Y las desempeñaba perfectamente el diestro cuadrumano. Durante los 7 meses que transcurrieron desde las últimas investigaciones realizadas alrededor de la montaña, y durante el mes de septiembre, en que volvieron los días buenos, no hubo ocasión de hablar del genio de la isla, porque su acción no se manifestó en ninguna circunstancia. Es verdad que habría sido inútil porque ningún incidente vino a poner a prueba a los colonos. Cyro Smith observó que si las comunicaciones entre el desconocido y los habitantes del Palacio de Granito se habían establecido alguna vez por medio del pozo y si el instinto de Top, por decirlo así, las había presentido, nada ocurrió en aquel periodo que autorizase esta conjetura. Los ladridos del perro habían cesado completamente, lo mismo que los temores del orangután. Los dos amigos, porque efectivamente lo eran, no andaban ya alrededor del pozo. No ladraban ni gruñían de aquella singular manera que desde el principio había llamado la atención del ingeniero. Pero ¿podía éste asegurar que no se le presentaría de nuevo el enigma y que jamás llegaría a poseer la clave? ¿Podía afirmar que no se reproduciría alguna circunstancia que volviese a poner en escena al misterioso personaje? ¿Quién sabe lo que reservaba el porvenir? En fin, el invierno pasó, pero en los primeros días que marcaron la vuelta de la primavera, ocurrió un hecho cuyas consecuencias podían ser graves. El 7 de septiembre, Cyro Smith, observando la cima del monte Franklin, vio una columna de humo sobre el cráter, cuyos primeros vapores se proyectaban en el aire.